Yo quiero un mundo sin heridas. Yo quiero aprovechar mi vida haciendo siempre, siempre el bien. Un año habría cumplido el comandante Hugo Chávez. 61 años, mira vos. Muy joven. Nos dejó. Y nos dejó físicamente, pero nos legó su historia, su compromiso, nos legó su lucha, sus convicciones, sus ideales. Un camino, un horizonte para esta patria grande. Pero la derecha asesina, criminal, la que también está sospechada de haber inducido el cáncer en Hugo Chávez, más que sospechada, creo que hay amplia certeza sobre ello. Fue una seguidilla en que los líderes de la patria grande fueron enfermando de distintas variantes del cáncer. Como Hugo era uno de los más fuertes, se le inoculó una de las más perversas variantes del cáncer. Me van a decir del otro lado, uy, otra vez con los desvaríos y las hipótesis de teorías conspiracionistas. Crean lo que quieran, yo estoy convencido. Esa derecha criminal y asesina es la que hoy se pavonea en el continente gracias a esa parte boba de la sociedad que está haciendo lo que hacen. Por supuesto que falta la fortaleza de una conducción a nivel continental que nos permita, y eso que nos permita es algo tal vez muy discutible, el término permita, ¿sí? Permitir, que nos permita avanzar, recuperar terreno y lograr aquello que estábamos en un momento casi decididos en hacer, esa unidad de la patria grande con la integración de los pueblos y la integración de todas las diversidades habidas y por haber. Y por supuesto, el tan mentado justo reparto de la riqueza en toda nuestra patria grande, donde los sectores siempre postergados comenzaron a ver no la falsa luz al final del túnel, como dice la corrupta Michetti, sino una luz de esperanza en el mismo pueblo, en donde comenzarían a germinar tantos sueños postergados. Más allá de lo que digan algunos de algunos espacios de izquierda, lo que están haciendo en Nicaragua es el mismo modelo de lo que han hecho en Honduras, de lo que han pretendido hacer en Ecuador cuando Correa era presidente, de lo que están queriendo hacer en Venezuela con mucha más fuerza luego de la desaparición física de Hugo Chávez y la presidencia de Nicolás Maduro. Es lo que hicieron en Paraguay con Lugo. Y son modelos calcados prácticamente, con algunas variantes, de lograr derrocar gobiernos que gozan de popularidad, de apoyo, porque eso se ve en las calles de cada uno de esos pueblos cuando se manifiestan cabalmente. Algo que no sucede aquí en Argentina, porque aquí en Argentina la derecha, con la falsedad de la democracia, con la falsedad de los instrumentos democráticos, lograron alzarse con el poder y, mira vos, después de 2 años y medio, casi 3, de esta dictocracia, ahora vienen a descubrirse los fraudes cometidos en el 2015 y en el 2017. Pero éramos unos loquitos los que en el 2015 denunciábamos el fraude. Y éramos unos loquitos, muy pocos, los que sosteníamos que el fraude había tenido su globo de ensayo cuando le chorearon, le afanaron, le trampearon la elección a este monigote impresentable de Luis Juez, que yo no sé si fue una ventaja que no fuera gobernador, no lo sé, pero que no pudo lograr la gobernación gracias a la estafa cometida, al fraude cometido dentro de la institución del Correo Argentino, encargado de custodiar el escrutinio. Fue denunciado, manifestamos públicamente, no por defenderlo al monigote, sino por defender la institución democrática de la elección, del sufragio. Porque lo que hacen con el fraude es tergiversar tu voluntad, torcerla, trampearla, y entonces te están haciendo cómplice de ese acto de corrupción, que es el fraude. Bien, fue el globo de ensayo. En el año 2015, en el balotaje, éramos muy pocos los loquitos que estábamos diciendo que había fraude, y que el fraude era importante denunciarlo y demostrarlo para no permitirle a la derecha alzarse nuevamente con el poder. Pero alguien de arriba, entre comillas, daba la orden de que no se denunciase, de que no se hiciera nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Y se denunciaban las últimas elecciones de medio tiempo, que también hubo fraude. Entonces, ahora aparecen los datos que comprueban que hubo fraude, que hubo cambio de identidades, que hubo manipulación de datos. ¿Por qué esperaron que la sangre llegase al río? ¿Por qué? ¿Saben qué pasa? Porque todo esto no es gratuito. Todo esto no es gratuito. Toda esta ausencia de decisiones para denunciar los fraudes nos han conducido al estado desastroso que estamos presenciando, donde se le ha entregado la soberanía, la riqueza, los bienes y recursos naturales de nuestra patria al capital foráneo. Se le ha entregado todo esto a los mercenarios mayores del planeta. Los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, acuerdos criminales, genocidas, porque son parte de los genocidios que se vienen produciendo en nuestro continente desde hace muchas décadas. La imposición de planes económicos que van, conducen a los pueblos al exterminio y al control de las sociedades. Un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde ya se acomodaron sus culos en algunas de las oficinas que le han señalado para ocupar, como lo hicieran en otra época. ¿Te acordás cuando Néstor les dijo que se fueran del Ministerio de Economía al Fondo Monetario Internacional, que tenía su gente ahí? Ahora lo vuelven a hacer, los han vuelto a meter, y no gratuitamente, endeudándonos por décadas y décadas y décadas y generaciones. Y vaya a saber cuándo, en qué generación futura se habrá de poder cancelar semejante deuda. Pero no se conformaron con eso, porque también firmaron los acuerdos con la Embajada de los Estados Unidos y con el Comando Sur de los Estados Unidos y con el gobierno genocida, criminal, nazisionista israelí, para poblar nuestras calles con sus milicos, porque no les alcanzaba, porque sabían que iban a tener poca respuesta de las Fuerzas Armadas Nacionales. No les alcanzaba, sabían que no iban a poder cumplir con las expectativas que tenían. Entonces tenían que asegurar el impedirnos manifestarnos libremente en nuestro territorio, poniendo fuerzas foráneas para que no solamente nos controlen, sino también que nos aniquilen. Porque ahí, esa es la dirección. Esa es la dirección. Les molestamos. Les molestamos, por eso nos persiguen, por eso nos quieren silenciar, por eso tienen toda la tecnología, tienen toda la infraestructura y tienen la complicidad de muchísima gente que les va a laburar para pretender silenciarnos y seguir usurpando nuestras identidades, nuestra independencia, nuestra soberanía, nuestros derechos. La única solución, la única, el único camino, como dice el subcomandante Marcos, hoy Moisés, el único camino es luchar y juntarnos con otros. Lo haremos, que así sea. Mientras escribo, no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podremos con lo que sucede, porque no pueden con nuestra canción. En la subasta se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Se repartieron hasta lo imposible, pero no pueden con nuestra canción. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega. Sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega. Sigue cantando como vos. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación, a los cuales les vamos a seguir presentando batalla por más silencio que nos quieran imponer. Estamos en directo por radioinedita.com.ar para los que están navegando por la web. También estamos con transmisión en retransmisión en vivo y en directo por Radio Monte Águila Online, allí en la octava región de Chile. Los compañeros de Radio Monte Águila Online nos retransmiten en vivo y en directo todos los domingos, y la gente de Radio Comunitaria Encuentro FM 95.7 en la ciudad de Córdoba, la cooperativa Tincuarte, son los que están a cargo de llevar adelante este emprendimiento también comunicacional. Nos pueden escuchar en cooperativaanticrisis.com.ar o allí en la FM de la 95.7 en la ciudad de Córdoba. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va? Si es que me quiere saludar, no sé. Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia. Y bueno, estos buenos días que siempre y cada vez más son una forma de desear utopía. No sé si usted se acuerda, esta semana que pasó habría cumplido años Santiago Maldonado. También, sí. Con lo que otra vez se nos quiebra la voz de la impotencia, y por lo que este primero de agosto en todas las plazas del país, al cumplirse el año de su desaparición forzada, estaremos en las plazas nuevamente para reclamar justicia por Santiago. Uh-huh. Y también otra de las cosas tristes que pasó esta semana, que pasó ayer, empezaron a haber como réplicas de Iron Mountain, ¿no? Sí, de eso estaba por hacer un pequeño comentario, si usted me permite. Lo dice el compañero, algo que comparte, ¿no? Alberto Luis Ariza dice: dos incendios sugestivos. Uno en Banco Nación de Bahía Blanca, a las 5:30 el sereno del edificio dio aviso a los bomberos. Las dotaciones locales trabajan junto con las de Ingeniero White con una hidrogrúa, apaciguando el fuego desde el exterior y con líneas de agua por el interior del banco. Si bien todavía no se confirmaron las causales, desde los bomberos señalan que podría haberse producido como resultado de una falla en el sistema de calderas. Todo apunta que fue la explosión de una caldera ubicada junto a un sector de archivo, ya que hay causalidad, donde hay bastante papel y bastante madera. Hay que descartar cualquier cosa extraña, señaló el intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, a Radio Mitre. Por su parte, el titular de Defensa Civil de Bahía Blanca, José Luis Holland, explicó que los daños más importantes están en la cúpula. Se tendrá que hacer una revisión de la estructura de todo el banco para que se pueda volver a abrir al público. Y el otro incendio fue en el ANSES de Salta. Según averiguaciones, había varias hipótesis acerca de las causas que generaron el incendio. Hay diferentes hipótesis que deberán ser fundamentadas mediante un minucioso examen del lugar y otras acciones. Nosotros colaboramos junto con bomberos de la policía en una primera instancia, apuntó Juan Chávez, a cargo de analizar y determinar las distintas pericias de lo ocurrido, y está el personal que hace eso de la división técnica del departamento de policía. Una de las principales hipótesis apuntaba a una falla eléctrica en la parte alta del lugar. Sin embargo, también hay sospechas de que el incendio estuviese relacionado a los aportantes truchos de Cambiemos, que esto lo dice País 24, y que en el incendio se hubieran perdido datos importantes de la causa, ¿sí? Sugestivamente, nos hacen recordar Iron Mountain, donde desconozco si hay alguien que la haya investigado de manera cabal y hayan logrado dar con los responsables y hayan podido comprobar este otro hecho de corrupción, estafa y genocidio, porque murieron bomberos ahí. Y para mí fueron asesinados, porque si el incendio fue intencional, eso fue un asesinato. Usted sabe que una sugestiva publicación en Facebook, se pregunta a un compañero en un estado, se pregunta: che, ¿no habrán tirado lo del decreto de las Fuerzas Armadas para tapar el escándalo mediático de los aportantes truchos de Cambiemos. Y yo digo sugestiva porque si hay una cosa que me está deslumbrando cuando va pasando el tiempo, es esto de qué barbaridad. Antes nos distraían con cosas que fueran de menos gravedad. Uh-huh. Ahora, para distraernos de una barbaridad, cometen dos o tres más. Uh-huh. ¿Cómo se hace para manejar una agenda de una manera tan perversa? Las Fuerzas Armadas en la calle nunca más. El pueblo reaccionó rápidamente. Sí. Del lunes para el jueves, el pueblo se volcó a las calles para decir nunca más, repetidamente. Pero fíjese usted que semejante cosa que movilizaría al pueblo no pasó cuando se demostró lo de Cambiemos. Claro. Entonces, digo, fíjense lo que pasa. Nos ponen factores de distracción marca gigantesca, como todos estos factores de distracción que usan cuando llevan a los antiderechos a exponer al Senado, ¿no? Que es como que durante un tiempo no se habla de otra cosa. Y ahora resulta que el aborto o el antiaborto, ¿sabe lo que un contacto puso en una publicación? Dijo el Boca River. No tiene idea. Se lo cuento y tengo ganas de llorar en el micrófono. Es para escupirlo, qué sé yo, digo. ¿Qué quiere que le diga? Así que bueno, yo diría que me deje poner música y que no me haga seguir hablando porque esto es... Bueno, tengo que leer un par de cositas, si usted me permite. Gustavo Godoy, en relación a lo que pretendimos editorializar al inicio, dice, permítame recordarle algo. Hay una fuga de dirigentes escondidos detrás de una chequera o abajo de la cama, esperando para ver si son candidatos para disputar una caja. Nuestro problema, el del pueblo, es que no tenemos dirigentes que ayuden a organizar el reclamo. Esto incluye a Moyano, la izquierda, y a Cristina Kirchner. Realmente esa es la verdadera traición a la patria, no otra, me parece, dice Gustavo Godoy. Guardan un bochornoso silencio, dice más Copani que Máximo Kirchner. ¿No? Pero bueno, yo no voy a censurar al compañero. Para nada. Yo también en parte comparto algo de lo que dice Gustavo, en parte, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, ¿qué pretendemos? ¿Que Máximo Kirchner sea revolucionario? No lo va a ser. Va a ser mucho mejor que cualquier otro de la política que uno conoce, tal vez. Digamos, yo no quiero censurar, pero otros que me lan. Claro, vamos, bueno, a ver. Claro. Me estoy enojando. ¿Música? No. Yo tengo que leer, ¿sí? Tengo que leer porque, bueno, ya los compañeros y las compañeras estuvieron saludando desde ayer. Julia Ornetti mandando un fuerte abrazo. Álvaro de León y Cabeza Núñez también saludando. Mónica Gómez dice, hola cumpas, un abrazo a todos los que luchan por la liberación de los pueblos contra el imperialismo y por un socialismo que nos iguale y nos democratice. Digo, porque me parece que estamos meando a 250 kilómetros del tarro si los traidores a la patria son los que le dieron la década ganada a este país. Bueno, está bien, yo dije que yo... En parte, dice, no dije. A ver si entiendo. No me estoy peleando con usted, sí, me estoy peleando con Godoy. Bueno, no se pelee con Godoy tampoco. Porque él tiene una posición. Si quiere. O sea, yo no sé si es trosca. ¿Sí? Usted dice que sí, yo no lo creo. Yo creo que por ahí es no darse cuenta del panorama político en el cual vivimos, que no es. Esto no es. Venezuela, no es Cuba, no es... Usted es peor que yo con Godoy, porque usted le está diciendo que él no se da cuenta. Yo creo que sí se da cuenta. Que creo que se indigna lo bastante como para empezar a tirar fruta, digamos. A ver, De repente la verdadera traición a la patria no es haber pagado la deuda, sino quedarse callado ahora. No, no, me parece que estamos como errándole a las proporciones. Por eso digo que es la... es la parte que algunos de la izquierda no quieren acordar ver, de aquellas cosas positivas que sí se hicieron y se lograron, y convengamos que a pesar de pertenecer a una clase burguesa, quienes estuvieron gobernando durante 12 años se enfrentaron al imperialismo en varias de sus facetas, no en todas, porque tampoco podés ser tan boludo de ponerte a enfrentar al imperialismo de manera total y aguerrida, porque sabés que te vuelan de un bombazo ahí nomás. ¿Cómo lo hicieron con otras formas de joder? Y porque para hacer eso tenés que tener un ejército atrás, no un ejército enfrente. Claro. Ustedes dicen, pero ¿cómo puede ser en Venezuela? En Venezuela, por ejemplo, Hugo Chávez tuvo la genial idea de formar intelectualmente a las Fuerzas Armadas desde adentro. Nosotros hemos tenido una división, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas, no desde el genocidio en la última dictadura, desde antes, porque en la época, creo que fue en el segundo gobierno de Perón, me parece que fue el segundo, donde hubo inclusive un laburo muy interesante, donde se vinculaban tanto el ejército como las sociedades civiles y fundamentalmente los jóvenes, y laburaban e iban, pero eso era peligroso, escuchame, lo dijo Churchill, ¿no? Y bueno, había que derrocarlo a Perón porque era peligroso. Yo no soy peronista, pero bueno, hay que más o menos tener una idea del contexto, ¿no? Usted quiere que lea, creo que dice Godoy, al revés, don Norberto, estoy diciendo, salgan a organizar, dejen de pelotudeces atrás de las listas del 2019. Sí, yo voy a saber que yo en parte eso digo, algunos están, dice, bueno, estamos cambiando las provincias. Está bien, cambien las provincias, pero organicen a la gente para salir a las calles a pelearle cuerpo a cuerpo, porque esto que le dijimos no a este decreto, ahora vamos a esperar que el día, no sé, el 8 creo que de agosto se van a juntar en el Congreso para a ver qué freno le ponen desde el Congreso. No, esto hay que sacarlos a patada en el culo. A estos tipos hay que sacarlos a patada en el culo y enjuiciarlos y condenarlos por los crímenes que vienen cometiendo. Yo no, no me quiero tampoco pelear al aire con usted, pero digo, esto de hay que sacarlos a patadas en el culo, es como una entelequia, es como cuando uno habla del amor a la humanidad. Bueno, pero hay uno que va a tener que agarrar con autoridad. ¿Y qué es lo que le va a dar la autoridad? Cuando se derrocó a un presidente en este país, fueron o las Fuerzas Armadas o el pueblo en la calle. Claro. Bueno, ¿quién va a ir a hacerlo? Eso es lo que yo le pregunto. Es el pueblo, porque vos tenés, o sea, organizar a la población. Yo entiendo esa parte. Yo quiero decir que estuvo Agustín Rossi en Córdoba en la marcha el jueves, que nos dio mucho gusto verlo ahí. Sí. Y también quiero contarles que siempre en la calle está Valentina Enet con un trabajo en el interior del país, organizando la resistencia contra los tarifazos, que es realmente admirable. Seguro. Ahora, a la gente hay que organizarle la resistencia. Y a lo único que se resistieron hasta ahora es a los tarifazos. ¿Qué quiere que le diga? Entonces, usted agarra y dice, hay que echarlo a patada en el culo. Bueno, fantástico. ¿Quién y con qué fuerza va a ir a dar ese paso? Se lo quiero preguntar porque cuando pasó este momento de inflexión, que fue la reforma previsional, ¿qué? ¿Con qué fuimos a pelearle? Y no me digan que en diputados no se peleó. Sí, sí. Entonces, a ver, ¿con qué fuerza? Si no vas por la fuerza de las armas, que no las tenemos, tampoco tengo la fuerza popular. ¿Con qué voy a sacarlo a patadas en el culo? ¿Con discursos? Mm. Entonces, yo de ninguna manera, y en esto, cuando quiera Gustavo, venga nomás, que nos vamos a las manos y me diga que los traidores a la patria somos nosotros. De ninguna manera. Te responde, dice, disiento, doña Gabriela. Los que dirigieron un país con una política nacional y popular tienen la responsabilidad de organizarnos para recuperarlo. Mira, yo te respondo a esto, ñato, Yeti, te digo. Yo no, si tal vez tengan la responsabilidad, tal vez. Pero la izquierda no los acompañó como debían haberlo acompañado, la izquierda boba a la cual se refiere García Linera, en su momento, y mucho menos cuando fueron las elecciones en el 2015, y mucho menos en el balotaje. Recordemos que el impresentable y el traidor del Caño, como Berman, y otros más, se encargaban de decir que uno y otro eran lo mismo, y no eran lo mismo. A mí no me gustaba Scioli, yo lo dije muchas veces. Y yo apoyaba la actitud de Horacio González, porque iba a votarle a Scioli con la nariz tapada. Pero porque en ese momento no teníamos alternativa para poder disputar. No hubo paso, no hubo nada, no hubo discusión, no hubo nada. Entonces, bueno, lamentablemente, claro, eso me escribe, no sé quién me escribe, dice, ¿qué pasó con la responsabilidad de la izquierda que mandaron a votar en blanco? Más vale. Esa izquierda boba es la que realmente nos jugó en contra. Como siempre ha jugado en contra, históricamente en nuestro país. Históricamente en nuestro país. Ahora, que yo también le esté reclamando a la dirigencia nacional y popular mayor contundencia para poner a la gente en la calle y sacar a estos tipos a patadas, y yo también, yo lo reclamo, pero no le desconozco y no los desacredito con todo lo que han hecho, con totalmente lo contrario. Háganse cargo, dice, no se puede empezar de cero, hay que construir con lo que hay. Soy Claudia. Claudia, un abrazo. Querida, gracias por escribir. Respecto de esto, yo le quiero decir que hay una actitud que tiene que ser de unidad, por lo menos unidad pública. ¿Sí? Porque la gente que vota está manipulada por los medios. Y ha perdido la capacidad de análisis sutil. Uh-huh. Si salimos en los medios propios a atacar a los propios, sí, estamos otra vez meando a 250 kilómetros del tarro. Ajá. Sí, señora. Bien. A ver, espera un poquito porque tengo varias cosas. Porque hoy queríamos arrancar esto. ¿Qué me está diciendo? Bueno. Usted, bueno, se quería ir tempranito, ay, no. Ja, ja, ja. Mónica, ahora le mandamos un abrazo, la licenciada Miriam Francisco, Jorge Luis Miguel, Susana Sánchez Lirón, María Cristina Azulé, José María Zabaleta hoy no va a estar con su columna desde El Salvador, tuvieron un percance familiar, igualmente nos está escuchando desde su laburo, porque labura en el hospital allá en El Salvador, Sergio Oreste Guiñanes de la Anita provincia de Santa Fe, y bueno, y mucha gente que se va congregando en nuestra propuesta comunicacional, es para discutir largo si quieren, ¿no? Pero yo creo que hay que encontrar, siempre he dicho que desde las disidencias se logran los puntos de encuentro. Pero las disidencias sanas, aquellas que, no donde yo quiero poner mi verdad, que es absoluta y sacada. No. Yo creo que hay verdades y errores y compartidos. Si no logramos ese punto de encuentro, para poder encontrarnos en las calles y pelear esta derecha, porque no lo vamos a lograr discutiendo entre nosotros y enemistándonos, separándonos. Del Caño, por ejemplo, y toda esa gente, esa runfla de miserables que han encabezado lista, esos tienen que pasar a los cuarteles de invierno. No tienen que volver a estar en ninguna lista, porque le hacen daño a la discusión política. Podríamos invitarlos a votarlos a nosotros. Porque digo, como todo les da lo mismo, podría que esta vez, en lugar de en blanco... Claro. En fin. Bueno, dice Godoy que no existe ese ataque. Estoy diciendo, dirijan la resistencia. Yeti, en cualquier momento voy yo, nos ponemos el uniforme comandar la resistencia con contraataque, como decía John William Cook, ¿eh? Porque la resistencia con aguante, bueno, seguí pegándome y llamame Julia, qué sé yo, no sé. Pero yo creo que lo que decía John William Cook, claro, que era, vos fijate que era la diferencia fundamental que había de interpretar lo que era el peronismo. Para mí siempre John William Cook fue uno de los más cabales intérpretes del peronismo, para mí. Y un peronismo revolucionario, ¿sí? Y el tipo decía: resistencia con contraataque, certero y efectivo. Nada de actitudes blandengues. Nada de andar mojigateándose por ahí con nadie. Acá no hay acuerdo que vale. Acá le tengo que pegar duro. Bueno, yo creo en esa, qué sé yo, ¿no? Pero también anulando cualquier participación política del Caño, Berman y toda esa rumpla de miserables que lo único que entienden de política es la guita que le va al bolsillo y cómo estupidizan a los que lo siguen. Ni de fiscal de mesa. No, nada, no, ni de portero. No, no, y menos que te lleven el café, ¿eh? No, no, te lo traen con escupitajo, el hijo de puta. Eso. Perdón, uy, me fui a la mierda. Solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos al no queda más remedio. Esto no es utopía, es salir de rebeldía, del baile de los que sobran de la danza de la mía. Levantarnos para de su llevar, ni África ni América Latina se suba. Un barro con café con lápiz, la pista. Bueno, ahora en serio, che, vamos a empezar a laburar. Vamos. Cuando yo laburaba en el banco, porque fui bancario, es mi historia, es esa parte triste y negra de mi historia. 14 años de bancario, boludo. Bueno, era una vil rata bancaria. Decíamos, no ganamos un mango, pero cómo nos cagamos de risa. Bueno, acá, viste, está bien, con la comunicación, viste. En algo también nos tenemos que estar divirtiendo, porque si no... Nos vamos al caño, realmente. Vamos a arrancar el bloque internacional en el Club de la Pluma. Para, porque me escriben y tú me lo puedo dejar. Dice Mónica Gómez, lo que nos falta es un programa de transición. Que no digas eso, porque hay uno que se postuló para la transición, Mónica, no. No solo en la resistencia, sino en la construcción de poder. No hay posibilidad de unidad sin programa. No sigamos reproduciendo con la lógica del capital. Necesitamos construir pragmáticamente una opción a este sistema para no volver a reproducirlo. Para eso nos hace falta muchísima educación, muchísima formación, muchísimo desde la base, como viene laburando, ¿no? La clase y combativa, como viene el Frente Darío Santillán, el Frente... hay varios frentes acá, por ejemplo, acá en Córdoba, que están laburando las bases. Bueno, hace falta mucha formación en las bases. Yo me pongo feliz porque en los últimos años las marchas multitudinarias en el centro de la ciudad de Córdoba incorporaron una clase social que antes no estaba en la calle. Sí. Antes estaban los obreros organizados, antes estaban los estudiantes organizados, antes estaban los sindicatos de empleos públicos y demás. Claro. Ahora están los villeros. Claro. Ahora está la base popular, están los desocupados, están los que se resisten a la represión, están y son verdaderamente multitudinarios y es una felicidad gigante ver a clases populares, realmente populares, ver a la pobreza estructural puesta en pie de lucha. Realmente eso es algo edificante para los que hace tantos años que estamos en la calle. Mónica Gómez dice, hay que armar círculos políticos de formación en todos los rincones. Claro, eso es lo que yo le discutía cuando estaba en la escuela de formación política. Fueron y se instalaron en el subsuelo de Radio Nacional Córdoba y esperaban que la gente fuera. No, loco, tenés que salir y hacer la calle, patearla, los barrios, y ahí, a estos lugares, ¿no? Donde la gente humilde la tenés que formar políticamente. Bueno, eso fue un laburo que no se hizo. Lo hacen, sí, los sectores estos que realmente hoy han puesto para defender nuestros derechos a la gente. Bien. Y lo de transición es una propuesta de Chávez con Mesaro. Bueno, ahí ya no te entendimos. Bueno, no importa. Vale. Vamos a arrancar el bloque internacional, ¿sí? De una vez, por todas. Vamos a arrancar. Nos vamos a empezar. Nos vamos a México. Vamos a recibir la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero, el profesor Fernando Lizama Abado. Pensaba que me iba a confundir de nombre con tanto quilombo. No. Está bien. Tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum. Son las 3 de la mañana, dicen que apenas un santito, bajito yo lo que dice, camínale despacito, ay mamá, camínale despacito, mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Conclusiones de Mercosur en Puerto Vallarta. Heredará AMLO 9.1 billones de pesos. Destinará López Obrador 500 mil millones para desarrollos de infraestructura urgentes. Temen que Peña Nieto entierre la verdad de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Buenos días, hermano Norberto. Al concluir la cumbre del bloque económico en Puerto Vallarta, los presidentes de México, Perú, Chile, Colombia se comprometieron a iniciar una nueva etapa para renovar la alianza orientada a combatir la pobreza con inclusión social y eliminar la desigualdad. Presidieron el evento el presidente colombiano Juan Manuel Santos, presidente peruano Martín Vizcarra, el presidente de México Enrique Peña Nieto y el presidente chileno Sebastián Piñera. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, no asistió porque el INE no le ha entregado su constancia que lo acredita como mandatario electo. En su lugar asistieron el futuro canciller Marcelo Ebrard, la próxima secretaria de Economía Graciela Márquez. Heredará AMLO deuda pública por 9.1 billones de pesos por la administración saliente de Peña Nieto, que entrega a López Obrador un país en crisis, endeudado, y funcionarios de los poderes legislativo y judicial acostumbrados al despilfarro. Dicha deuda equivale al 42.4% del Producto Interno Bruto, por lo que cada ciudadano tendría que aportar 79.597 pesos para liquidar el monto. AMLO destinará 500 mil millones de pesos para 7 importantes proyectos, hermano Norberto, de infraestructura como el nuevo aeropuerto internacional de México, el proyecto del Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya, 300 caminos rurales de concreto con uso intensivo de mano de obra, creándose 50.000 empleos, el proyecto de Internet para toda la República, la reconstrucción nacional por los daños ocasionados por los sismos y el apoyo a los pobladores de colonias marginadas de ciudades en todo el país. Hermano Norberto, hay sobradas razones para temer que antes de irse de su administración fallida, Peña Nieto, a 46 meses del crimen y desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, manipule el expediente para enterrar la verdad. Piden al presidente electo Andrés Manuel López Obrador y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que estén del lado de la verdad y conformar la Comisión de la Verdad que ya aprobó la Suprema Corte de Justicia. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, ve con entusiasmo el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y ven la posibilidad de que con el nuevo gobierno haya más cercanía. Con la desaparición, hermanos Norberto, de los posibles plurinominales en las próximas elecciones, el PRI está destinado a desaparecer, y si no, al tiempo. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizano Avaro desde México. Te mando un fuerte abrazo, revolucionario hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum. Sigue el debate, ¿eh? Qué lindo, ¿no? Qué lindo el debate. Gustavo Doy dice... Y reafirmo, cuando un dirigente con responsabilidad gremial o política guarda silencio ante esta realidad, es traición. ¿No es error o la CGT se equivoca? Bueno, yo te digo, la CGT no existe, solo el título. La dirigencia sindical no existe. O sea, existen esos corruptos, esos miserables, que se engrosan sus cuentas bancarias y que les importa un carajo de lo que se llamaba en alguna época clase obrera, ¿sí? Los trabajadores, según mi punto de vista, salvo algunas honrorísimas excepciones, no tienen dirigente sindical, no tienen dirigentes, están acéfalos, ¿eh? Me mencionás a Moyano y Moyano no lo quiere ni la madre, creo. Y cuando fue el paro no fue Moyano, la gente de Moyano. Fue la gente del kirchnerismo la que estuvo allí. ¿Sí? Por supuesto, muchos obreros, mucha gente laburante. Pero era fundamentalmente el kirchnerismo, no era Moyano. Moyano solamente para salvarse el trasero él, nada más. ¿Cómo hacen? La gran mayoría de la dirigencia sindical, que son una vergüenza en nuestro país. Totalmente una vergüenza. No voy a leer lo que dice Godoy para pelearla, pero... Porque, no. A ver si se anima. Lea. Ay, yo me animo, a ver. Es como subir al ring en una pelea del Vale Todo y quejarse al árbitro porque el otro te quiere pegar. ¿No? Dice que es para que vos te enojes. ¿Uso esa palabra en serio? No. No, me enojo por esto, porque, como le digo, hay un análisis de sutileza que queda fuera del alcance de las mayorías anestesiadas. Lo que hace Macri es traición a la patria porque vende la patria. ¿Sí? El concepto de un neoliberalismo internacionalista es algo con un nivel de sutileza que las grandes mayorías manipuladas por los medios no tienen a su alcance. Por eso es traición a la patria. Por supuesto que los propios, que no organizan o que no resisten, deberían hacerlo. Pero deberían hacerlo en un contexto que tampoco la gente está en condiciones de analizar. Entonces, cuando salimos a un pueblo que suma uno más uno y dice será dos, No podemos salir con estos niveles de sutileza. Realmente, Macri fue votado como presidente de los argentinos y a los argentinos los traiciona porque entrega los bienes que le pertenecen. Uh-huh. Eso, así con manzanitas, es a lo más que podemos aspirar. Después de eso, hablemos entre nosotros. Uh-huh. Más comentarios tiene usted. Tengo acá uno que dice: Del Caño no es igual ya. Desde el voto en blanco, por suerte, hay una izquierda inteligente y razonable que le dio la espalda desde aquel día. Ajá. Esto nos lo dice el periodista señor Johnny Cuadrado. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, ojalá que así sea, ¿no? Lo veremos plasmado en la realidad cuando no encabece ninguna lista más, ¿no? Eso, ojalá que así sea, che. Bueno, continuamos con el bloque internacional, ¿le parece? ¿Sí? Nos vamos a Cuba. Vamos a Cuba, vamos a recibir la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero, el doctor Néstor García Iturbe. La mañana dicen que apenas un santito, bajito yo lo que dice, caminaré despacito, ay mamá, caminaré despacito, mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta. Estás escuchando el Club de la Pluma. El Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe. Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. El ambiente en que se desarrolló la reciente reunión de la OTAN no pudo ser más bélico. Independientemente de la guerra comercial iniciada por Washington contra distintos países, principalmente contra China, el ambiente guerrerista se puso también de manifiesto dentro de los propios miembros de la organización. Las demandas de Trump, exigiendo el compromiso de mayores gastos militares, podía compararse con una reunión en Chicago de la familia mafiosa, donde el padrino, en este caso Trump, exigió a los capos de varias regiones el incrementar el dinero requerido para la pelea contra los que tratan de inmiscuirse en sus negocios. Estas exigencias de Trump se justifican por los planes guerreristas estadounidenses y la posibilidad de iniciar un conflicto armado de grandes proporciones contra Rusia o China. Dentro de los planes de la OTAN está la preparación de unidades de respuesta rápida que puedan ser utilizadas contra Rusia o China. El incremento comprometido de 41 billones de dólares se destinará a la ampliación de la flota de guerra de los países, más 30 batallones pesados o ligeros de maniobras y 30 escuadrones de aviones, todo en condiciones de ser llamados a servicio en 30 días o menos. Se crearán dos nuevos centros de operaciones, uno en Norfolk, Virginia, y otro en Alemania, ambos con la tarea de apoyar el movimiento rápido de las tropas al teatro de operaciones. El potencial nuclear de la OTAN se expande y asegura con la presencia de Estados Unidos en el bloque. Se mantendrán los planes de la OTAN de invadir a Macedonia, Ucrania y Georgia para unirse a la alianza antirrusa. El dinero para estas actividades se obtendrá a costo del sacrificio de los pueblos, la disminución de las prestaciones de seguridad social, los cortes de beneficios a los trabajadores y la privatización de activos estatales. Trump puso en crisis las relaciones con Alemania por las compras de gas natural que está realizando a Rusia, lo que se convirtió en un importante punto de la reunión. Inclusive, se condicionó en cierta manera la protección que Estados Unidos brinda a Alemania a que ésta comenzara a comprar el gas natural estadounidense. Sus declaraciones contra Inglaterra también fueron agresivas, planteando que las acciones relacionadas con el llamado Brexit traerían como consecuencia la desestabilización de la Unión Europea. A los problemas que confronta en estos momentos la Unión Europea, Trump agregó sus propias conclusiones, que aumentaron el antagonismo existente contra Alemania dentro de la Unión. Más que fomentar una filosofía encaminada a la unidad que le garantice a Estados Unidos el balance de poder en Europa, algo importante para su futura guerra contra Rusia, se dedicó a ahondar las diferencias. Jugar con fuego es exactamente la estrategia de Trump en la política doméstica e internacional. Sus declaraciones y acciones van encaminadas a llamar la atención y expandir su fanfarronada por todo el mundo, tanto dentro de los aliados como de los enemigos. En otras palabras, las acciones de Trump, poco convencionales, reflejan algo objetivo en la posición de Estados Unidos en el mundo y su orden geopolítico y económico. Reconociendo el papel de Estados Unidos como la principal base reaccionaria del imperialismo global, Trump demanda dinero de sus aliados, sin importarle el costo que esto represente a la estabilidad de dichos países. Este orden mundial, turbulento y caótico, recuerda la geopolítica de los años 30, con un desfile interminable de alianzas creadas un día y anuladas al siguiente. En ese periodo, cada alianza creada, más bien cada alianza quebrantada, fue el preludio para la erupción de la guerra mundial. El resultado de la cumbre de la OTAN, con su combinación peculiar del incremento de rearmamento y divisiones explosivas entre sus miembros, aumenta sustancialmente el riesgo de una guerra mundial. ¿Quiénes serán los combatientes de tal conflicto? ¿Sobre qué causa nominal? ¿No pueden ser predecidos estos momentos? Todos aquellos que planteaban con la disolución de la Unión Soviética, la OTAN sería convertida en una alianza pacífica y democrática, han quedado al descubierto como charlatanes. Trump y la OTAN se preparan para la próxima guerra, quizás la última que pueda librar la humanidad. Habló para ustedes Néstor García Iturbe, desde La Habana, Cuba, territorio libre de América. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santito, bajito yo lo quería. El doctor José Mario Zabaleta dice, muy interesante debate, compañeros. Él está escuchándonos desde El Salvador, muy enriquecedor para los oyentes. Aquí a la distancia aprendo mucho. Seguramente sus compatriotas están adquiriendo esa valiosa información. Saludos desde Huachapán, El Salvador, mientras escucho en este momento al doctor Néstor García Iturbe, como para testimoniar que está escuchando fehacientemente nuestro programa. Le mandamos un fuertísimo abrazo a este gran compañero, el doctor José Mario Zabaleta. Valentina Enet escribe, dice, los ciudadanos de toda la provincia de Córdoba están recibiendo facturas de gas impagables. No solo porque la tarifa está dolarizada, sino porque además Ecogas, violando la ley, está cobrando un consumo estimado. Como si esto fuera poco, tampoco le ha devuelto a los ciudadanos la suma que cobró indebidamente por obras que nunca realizó. Hago un paréntesis, que cobra por consumo estimado Ecogas, empresa privada, ¿no es cierto? Y es lo que le estaban señalando que estaba haciendo mal EPEC, que por eso lo rajan a Héctor Tosco para poner a unos privados que tomen las lecturas de la factura, a un privado también. Bueno, pero EPEC es pública, ineficiente. Bueno. ¿Qué parte no entendió usted? Como si esto fuera poco, tampoco le ha devuelto a los ciudadanos la suma que cobró indebidamente por las obras que nunca realizó Ecogas. Estos montos tienen que ser devueltos con malos intereses. También, por expresa disposición de la ley, los usuarios tienen la obligación de impugnar la factura, que es lo que estamos haciendo con las firmas de las planillas. Y en ese caso, Ecogas no podrá ni cobrar ni cortar el servicio. No hay que pagar las facturas. Y si alguien pagó una parte, Ecogas tiene la obligación de devolver dicho dinero. Los ciudadanos tenemos la obligación de defender nuestros derechos. Por eso es fundamental participar, hacer oír nuestras voces, y la manera de hacerlo es firmar la presentación. Estamos publicando en el Facebook de Ciudadanos contra el Tarifazo los lugares donde se reciben las facturas y se hace firmar las planillas. Por eso es muy importante que difundamos para que no quede un solo ciudadano sin tener posibilidad de hacer su reclamo. El reclamo no tiene costo alguno, nos lo dice la doctora Valentina Enet. ¿Sí? Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma y nos vamos ahora a compartir con ustedes la columna que nos envía nuestra querida amiga y compañera Nayib Ilov desde Venezuela. Escuchando el Club de la Pluma. Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Nayib Ilov para el Club de la Pluma. Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. Hoy quiero compartir un extracto del artículo sobre política agraria del compañero Marco Terulli. Abre comillas. Si el año que pasó el aumento de precios era de alta velocidad, ahora es del más del 100% mensual. Si la frontera con Colombia era territorio de contrabando, de extracción y ruta económica para miles de personas, ante la violencia económica, ahora es más grande y su dimensión es mucho mayor. Sucede así en todas las variables. Algunos se han metido y se han mantenido con su estabilidad en el sistema. Otras se han modificado, un ejemplo, los medicamentos, donde se han conformado una combinación de desabastecimiento y aparición a precios inaccesibles. Aquí quiero hacer un ejemplo comparativo. Si usted encontraba hace un mes una amoxicilina o ampicilina en tabletas, caja de 10, a 5.000 bolívares, hoy en el mercado no encuentra 25.000 bolívares, mientras el sueldo mínimo es 5.000 bolívares. Parecen existir decisiones tomadas puertas adentro, que no se anuncian, pero se traducen en políticas concretas. Uno de los ámbitos donde puede verse esto es en el agrícola, donde la constatación de la disminución de políticas hacia los productores pequeños, medianos y comunales es evidente. Se expresa en la falta de acompañamiento para la producción, en insumos, maquinarias, un conjunto de hechos con un escenario de freno del avance democratizador de las tierras, que antes la ocupaban los campesinos, producto de los rescates, ahora son nuevamente restituidas a los latifundistas, luego de conflictos que se tornan a veces públicos y violentos por parte de los terratenientes, cuyas amenazas, ataques y asesinatos a los campesinos ha cobrado vida en complicidad con los cuerpos de seguridad del Estado. Se trata de un amplio y complejo problema, con un chavismo que en estos días en sus fases busca cómo enfrentar esta situación en lo económico y político y pelear, por ejemplo, por lograr un congreso del partido de gobierno, el PSV, en el que puedan participar realmente los representantes con liderazgos reales y no de maquinarias, y expresar los debates que se dan aguas abajo. Unas tendencias que se traducen en otros problemas, pero principalmente en este, el problema de la producción, que se profundiza cada vez más. ¿Hasta dónde llegarán? Y una pregunta central. Por las políticas económicas que decidan quienes tienen en sus manos la posibilidad de tomar estas decisiones que impliquen un cambio. Cierra comillas. En estos días se impulsó una marcha de campesinos rumbo hacia Caracas, al Palacio de Gobierno, denominada Marcha Campesina Admirable. Esta marcha fue silenciada por los medios de comunicación estatal, escrito y televisivos. Incluso el canal del Estado, adscrito y los medios al sistema bolivariano de noticias y la cadena Telesur. Esta columna de dignidad, que nació en el seno del movimiento campesino agrupado en la plataforma campesina del Estado portuguesa, frente a esta escalada de atropellos, injusticias y crímenes registrados en los últimos años y agudizados en estos días en el campo venezolano, tiene como razón la indiferencia de las autoridades, o peor aún, la complicidad de funcionarios del Estado que están echando su suerte al lado de los terratenientes. ¿Qué claman los campesinos? Insumos y maquinaria para producir para el pueblo, para lograr la independencia y soberanía alimentaria. ¿Es posible? Ellos dicen que sí. Lo otro son los intereses que están de por medio, y quienes impiden y silencian esta marcha son sus cómplices. Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. Éxitos en sus luchas. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Continuamos en el Club de la Pluma, continuamos en el bloque internacional, no, parte de ello, pero bueno, pero antes vamos a leer un par de mensajes. ¿Usted qué me cree? ¿Me olvidé algo? Dice Gustavo Yeti Godoy. Camarada Norberto, ¿y si la propuesta es la inversa? Enfrentar a Macri con listas unitarias, con la izquierda incluida, entonces el responsable será el que no acepte la unidad en las elecciones, ¿no le parece? La Gaby afirma, ¿eh? Está de acuerdo. Bien. Mónica Gómez dice, me parece que personalizar las propuestas es el error que vivimos. Solo el debate sobre programas nos sacará de lo peor que nos deja el neoliberalismo desde los 70. El narcisismo dirigencial y la despolitización. Solo el debate sobre programas puede poner negro sobre blanco los dos sistemas en cuestión. Aún en la resistencia, lo que orienta y fortalece es el debate programático y la lucha en las calles. Qué lindas cosas que surgen, ¿no? De todo esto. Qué maravilla, me encanta. Me encanta, es maravilloso. Bueno, ¿quiere agregar algo, no? Listo. Entonces nos vamos a la primera efeméride que tenemos para el día de hoy. No nos vamos del bloque internacional, porque esto tiene que ver también con nuestra patria grande. El asalto al cuartel Moncada. Estás escuchando el Club de la Pluma. Enraizó en la historia un hecho cuya trascendencia es inmortal. El asalto a los cuarteles Moncada de Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo. No fue un intento golpista ni aventura apresurada. Fue la acción conjunta de un centenar de jóvenes que, dirigidos por el doctor Fidel Castro, vio en la lucha armada el primer paso para lograr la definitiva independencia. El ataque al Moncada, segunda fortaleza militar de la tiranía batistiana, no logró el objetivo militar inmediato, pero estratégicamente marcó el reinicio de la última y definitiva etapa por la liberación, hecha realidad el 1 de enero de 1959. Sobre los casi invulnerables muros del cuartel y desafiando la superioridad militar del enemigo, se lanzaron decididos los combatientes, quienes, pertrechados más de ideas que con las armas necesarias, denunciaron con el ataque la terrible situación económica, política y social que sumía al país. Su objetivo en el combate era tomar las armas, entregarlas a las masas y convocar a la huelga general. Y para ello, el movimiento disponía de un programa político que planteaba resolver los males que aquejaban a la nación. El factor sorpresa fue frustrado. Una patrulla de recorrido exterior advirtió la presencia de los combatientes y se entabló un intenso combate en el que los soldados batistianos dominaban en cantidad de armas, calibre y posición. Como había dicho el máximo líder a sus compañeros antes del asalto, podrán vencer o ser vencidos. Pero de todas maneras, el movimiento triunfará. Este gesto servirá de ejemplo para el pueblo de Cuba. Una orgía sangrienta desató el enemigo. Murieron asesinados 52 revolucionarios y 18 fueron detenidos y enviados a prisión. Entre ellos, Fidel, Raúl y Almeida. El 26 de julio de 1953 se encendió la antorcha revolucionaria. La sangre derramada antes y después en las calles de las ciudades, campos de batalla y en las mazmorras represivas no fue sacrificio en vano, sino lección histórica y obra revolucionaria multiplicada. Los imponentes muros que escondieron el terror y el crimen en aquella época protegen hoy sueños y esperanzas en la ciudad escolar 26 de julio, primer cuartel convertido en escuela. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santito, bajito yo lo que diga, camínale despacito, ay mamá, camínale despacito, mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Estás escuchando el Club de la Pluma. El pasado tiene sonidos que se escuchan a través de las voces que lo cuentan. Murmullos de la historia. La columna de la doctora Josefina Piana para el Club de la Pluma. Es así, estamos en compañía de nuestra querida amiga y compañera, la doctora Josefina Piana, que ha retornado de su viaje por Ecuador. ¿Cuántas veces ya viajando por Ecuador? ¿Cómo te va, Josefina? Hola, Norbert, ¿cómo estás? Muchas, muchas, pero sí, las disfruto siempre. ¿Sí? ¿Sí? Sí, claro, de, claro. Desde tu primer visita a esa parte de la Patria Grande, a la actualidad, ¿qué cosas han cambiado? Bueno, eso quería comentarte y que me ayudes a comentarlo, vale, ¿no? Claro. A ver, vos sabés que yo viví en Ecuador, sí, un año y tantos, allá en la década de los... ya comenzando la década de los 80. Y después he estado volviendo. Uh-huh. Bueno, esta vez me instalé en Quito 12 días y caminé paveando por las calles, dando vueltas y demás. A ver, ¿qué encontré? Un país muy moderno. Quito tiene 2.200.000 habitantes. Grandes carreteras por todos lados, con varias vías de ida y otras tantas de vuelta que comunican todo el territorio del Ecuador. Uh-huh. Barrios muy extensos, puestos en una geografía muy difícil, de montañas y de quebradas muy profundas. Empresas públicas para todo, para la recolección de residuos, para el transporte, manejan trolebuses y ahora están terminando el metro que atraviesa la ciudad de Quito. Empresas públicas haciendo y restaurando calles y carreteras, un control muy fuerte sobre la calidad de la gastronomía que se ofrece, un sistema fiscal de facturación que te mandan por correo electrónico, las comunidades indígenas organizadas institucionalmente, esto último ya es de antiguo, ¿no? Y una actividad agropecuaria muy fuerte con riego, es decir, asombroso. Uh-huh. En medio de eso, bueno, en Quito todos los días manifestaciones contra Lenín Moreno, ¿no?, el actual presidente. Y después leía los diarios todos los días. Y los diarios del Ecuador me hacían recordar a lo que, a los diarios nuestros, los discursos son los mismos. Déficit fuerte, hay que llamar al Fondo Monetario Internacional, hay que restringir el gasto del Estado. Y bueno, conversaba con la gente y preguntaba, a ver, todo esto que estoy viendo, no es de hace mucho, no, esta es la década de don Rafael Correa, ese es el comentario de la gente. Y por supuesto, cuando la conversación se hacía un poquito más larga, me preguntaban sobre Argentina. Sí. Y entonces, bueno, yo le comentaba sobre la crisis. Y de paso les decía, miren, no tenemos cómo agradecerle que ustedes nos hayan mandado a Jaime Durán Barba. ¿Y qué te crees que me contestaron en dos oportunidades? Señor, estamos devolviendo favores. ¿Cómo? Sí, ustedes nos mandaron varias veces a Domingo Cavallo. Mira vos. Bueno, y entonces, porque en medio de todo esto hermoso que te estoy contando, Ecuador tiene dolarizada su economía. Sí. La moneda que circula es el dólar. Sí. Bueno, con esto dando vuelta y el Domingo Cavallo, que se lo mandamos dos veces y que ellos nos devolvieron el favor mandándonos a Durán Barba, me puse a buscar por internet. Y de golpe, en esa búsqueda, descubrí algo así como una noria en América Latina. A ver, Don Cavallo hace rato que estuvo dando vueltas en Ecuador, y encontré un artículo de, fíjate vos, el diario Clarín, del 19 de abril del 99, lo pueden encontrar en internet, que se titula La huella de Cavallo en la crisis del Ecuador. Y ahí menciona a Don Cavallo, a la Fundación Mediterránea, en el año 99, sugiriendo bloquear los depósitos debido a una crisis financiera. Y mencionan a dos personajes, Guillermo Mondino y Jorge Vasconcelos, argentinos, que fueron con Don Cavallo, como asesores contratados por las cámaras empresariales de Guayaquil. Pero en ese artículo de Clarín, mencionan que en el año 96, tres años antes, habían estado haciendo otro asesoramiento cuando fue otra crisis de gobierno de otro presidente. Escúchame, Norberto, hay dos presidentes ecuatorianos que llamaron a Don Cavallo and Company. Uno fue Abdalá Bucaram. Sí. A ver, Abdalá Bucaram fue un presidente constitucional, es cierto, pero que duró en el gobierno 5 meses y 25 días nada más. 5 meses y 25 días, desde el 10 de agosto del 96 hasta el 6 de febrero del 97. Y el Congreso lo destituyó por incapacidad mental para gobernar. Sí. Bueno, ¿qué tenía como plan de gobierno este Abdalá Bucaram, guayaquileño? Ajuste económico, político y social, firmar la paz con el Perú, vivienda para los pobres. Pero se dedicó a la farándula, con muchos escándalos de corrupción. Este es el que hizo en Ecuador la convertibilidad de 4 nuevos sucres por dólar, reemplazados por la Reserva Monetaria Internacional. A ver, ¿qué vino junto con eso? Un sistema económico y financiero neoliberal en el que lo asesoró don Domingo Cavallo. Por supuesto que vino acompañado de un aumento en el costo de los servicios básicos, como el gas domiciliario, la electricidad, el agua potable y los teléfonos. Este buen hombre, don Abdalá Bucaram, después que lo destituyen, regresa a Panamá en autoexilios y es enjuiciado por peculado, ¿no? Sí. A ver, y Panamá le reconoció, por supuesto, un asilo permanente en el año 2009. El otro presidente que estuvo con Cavallo fue un tal Jorge Maguad, abogado también, elegido presidente en el 98. Y por supuesto que no culminó su periodo presidencial, porque lo cesaron en las funciones en enero del 2000. Había ganado las elecciones con acusaciones de fraude electoral. A ver, el tipo antes había sido diputado, ministro de Trabajo y alcalde de Quito. Allí construyó un sistema de transporte de trolebuses. Este es el que firma efectivamente el acuerdo de paz con Perú, con lo cual Ecuador establece, pierde territorio porque quedan establecidas las fronteras terrestres según los gustos del Perú. Este MAWAT es el que firma el acuerdo de cooperación con Estados Unidos para el uso de la base aérea de Manta en Ecuador. Y esto es lo loco, en el contexto del plan Colombia para erradicar los sembríos de coca y vigilar el comercio de la droga. En Ecuador no se cultiva ni se consume coca. Lo cierto es que en ese año 99 se desata la crisis financiera. Desaparecen una docena de bancos ecuatorianos y otras instituciones. Y este tipo manda una ley de salvataje bancario. A través de préstamos de los recursos del Estado para cubrir y proteger a los bancos privados que habían quebrado. Los bancos compraron dólares, los colocan fuera del país para cancelar sus créditos. El Banco Central del Ecuador pierde su reserva monetaria y en marzo del 99, sin disponibilidad de sucres, que era la moneda nacional, se congelan los depósitos del público en los bancos. El Ministerio de Finanzas empieza a emitir bonos para ser canjeados por sucres, sigue una emisión inorgánica destinada a comprar dólares, una devaluación acelerada, el sucre se devaluó en un 67% y el 9 de enero del 2000 el dólar sustituye a la moneda nacional. A ver, ¿qué vino después? Inflación, devaluación, recesión, aumento del desempleo que llegó al 29% y por supuesto un achicamiento del consumo. El 21 de enero los coroneles de las Fuerzas Armadas y la CONAIE, que es la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, toman las calles de Quito. Y el Congreso en enero lo declara cesante a MAWAT por abandono del poder y porque se autoexilió en la Embajada de Chile. No obstante que el gobierno de Chile le ofreció asilo diplomático a MAWAT, MAWAT vive en Estados Unidos. Al día de hoy, MAWAT en Estados Unidos dicta clase en varias universidades y es miembro del Consejo de Presidentes y Primeros Ministros del Centro Carter. Pero en Ecuador está prófugo de la justicia por delito de peculado. ¿Sabés quién era el secretario de la Administración Pública de Don MAWAT? No. Jaime Durán Barba. Ah, papá. ¿Qué suena? Entonces, bastante mal, pero me suena. Claro, a ver, Norberto, uno mira esas cosas en este paísito pequeño y hermoso que es Ecuador. Lo miramos desde acá y nos suenan nombres. Y a ver, da la impresión de que hay una noria en Latinoamérica, donde hay burros que van dando vueltas y extrayendo el agua de la noria. Y alrededor de esa noria hay huellas, y está Durán Barba, está Caballo, está la Fundación Mediterránea, que son los que mueven los ejes para poder extraer el agua de Latinoamérica. Ahora, fíjate vos las cosas que hizo don Caballo. En medio de su trayectoria económico-política en nuestro país, y la seguía haciendo en Ecuador. A ver, la corrida bancaria del 2001... bajo la presidencia de Fernando de la Rúa, el famoso corralito, es de Caballo. ¿Cuál es la diferencia con lo de Ecuador? No hay diferencia. A ver, Norberto, qué globalización que estamos viviendo, ¿no? Es la imposición de un sistema económico depredador que lo que necesita no es solamente el sometimiento de las poblaciones, sino el exterminio de gran parte de ellas. Además, claro, porque si no, el primer mundo no vive como vive. Claro. Si no estamos los del tercer mundo, y sobre todo América Latina, que puede juntar ahorros, entre comillas, de un mes para otro, o que podía, el primer mundo no vive de la manera en que vive sin nosotros. Ahora, a quien me diga que sigo viendo fantasmas cuando sigo insistiendo en que todo esto tiene una vinculación muy, muy, muy grande con los lineamientos de lo que se decide en el seno del Club Bilderberg y lo que en el 2010, yo lo repito cada vez que puedo, en el 2010 decidieron que para el año 2025 la población debía reducirse a la mitad. Sí. Claro. A ver. Esto tiene que ver con eso. Somos parte de un rompecabezas. Sí. Y los personajes estos que mueven la noria son siempre los mismos, salvo que se mueran. Claro. O los maten. Claro. Pero siempre encuentran reemplazantes. Sí. Lo que pasa en Argentina no es casualidad. No. Los bobos que tenemos arriba en el gobierno están ahí, no per se. Ellos a lo mejor se llenan un poquito los bolsillos, pero en realidad lo que están haciendo son los programas de extracción de nuestro subcontinente para el norte. A ver, no sé cuándo, te aseguro que cuando estos ecuatorianos me decían, le estamos devolviendo favores, ¿qué favores? Y ustedes nos mandaron dos veces a Caballo. Yo dije, cuando vuelva voy a buscar el tema. Claro, sí. Bueno, lamentablemente, vos sabés que ese tema lo hablábamos en algunas oportunidades cuando lo teníamos al doctor Néstor Forero, nuestro amigo, como columnista, y él hablaba sobre la deuda externa argentina, y hablaba sobre esas intromisiones de el infortunado para nosotros Felipe Caballo. Sí. Que bueno, que fue, hizo los estragos que hizo, hasta que llegó Correa y pudo de alguna forma acomodarlos tanto con el tema de la deuda externa allí en Ecuador. Claro. No logrando lo que era uno de sus objetivos, salir de la dolarización de la economía ecuatoriana. No es fácil. A ver, de todas maneras, Rafael Correa logró cosas. Sí. Volvió la mirada sobre América Latina. Claro. Con una coherencia bastante interesante en los tiempos estos que corren, ¿no? Claro. A ver, él tiene su tesis doctoral, tres ensayos acerca del desarrollo contemporáneo latinoamericano, es el tema de su tesis, donde dice que las reformas estructurales que se aplicaron en Latinoamérica a partir de los 80 fallaron. Claro. En lo que hace al fomento del crecimiento. Claro. Y que la liberalización de los mercados laborales perjudicó a la productividad de los países latinoamericanos. Claro. Fíjate vos que Correa, cuando era ministro de Economía y Finanzas en el gobierno de Alfredo Palacios, antes de ser presidente en el 2005, no estuvo de acuerdo con la firma de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Y tampoco aceptó el consejo del Fondo Monetario Internacional. Pero sí trabajó como ministro de Economía y Finanzas y después como presidente para aumentar la cooperación de Ecuador con los países latinoamericanos. Uh-huh. Es Correa el que pone toda la inversión pública en carreteras, en infraestructura, en seguridad y en desarrollo social. A ver, es él el que le da un protagonismo y control del Estado en la economía y promueve la reestructuración de la función judicial. Uh-huh. Es el que quita las bases militares norteamericanas del país. Sure. Y es el que hace ganar juicios internacionales contra las empresas petroleras por la contaminación de la Amazonía. No se lo van a disculpar jamás. No. No se lo van a disculpar. Nunca, a ver, no estamos hablando del socialismo proletario revolucionario. Claro. Bueno, fíjate vos, sin embargo, eso no se lo van a disculpar. No. Es lo mismo que algunos dirigentes nacionales aquí en la Argentina no le perdonaron algunas decisiones que tuvieron en contra del imperialismo. Cuando se habla de imperialismo, yo siempre quiero hacer la salvedad, no se crean que es Norteamérica el imperialismo. El imperialismo es el nazisionismo imperial global. A ver. Ya el capitalismo financiero no tiene patria, ¿no? Claro. Eso lo hace mucho. Claro. Cuando éramos jovencitos, tal vez. Claro. Pero ya no tiene patria. No. Entonces, por ahí estas cosas hay que tenerlas en cuenta, analizarlas, porque también forman parte del análisis para una estrategia a desarrollar por parte nuestra. Claro. Y bueno, por ahí tal vez no hay que ponerse demasiado exigentes cuando decimos juntemos. Claro. Después conversamos. Claro, por supuesto. Después hacemos después, la lista. Después de los detalles, después los discutimos. Los detalles los discutimos, pero evidentemente acá tenemos, del otro lado de la grieta, algo que excede muy fuertemente nuestro espacio nacional, ¿no? Sí. Sí. Muy fuertemente. Seguro. Querida compañera amiga, bienvenida a esta parte de la Patria Grande y nos estamos hablando el próximo domingo. Va a ser un gusto. Fuerte abrazo. Un abrazo grande para ustedes. Fue la doctora Josefina Piana con Murmullo de la Historia, hoy parte, mezclando parte de la historia y de la realidad de esta otra parte de la Patria Grande, de Ecuador. Ya volvemos con más el Club de la Pluma. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo es tan absurdo. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos, para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos claro, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía, del baile de los que sobran de la danza tuya mía. Levantarnos para decir llevar. En América Latina se suba un barro con café con lápiz a patear el día, provocar un social terremoto en escuchar. Seguimos en nuestro programa, seguimos en el Club de la Pluma y hoy vamos a dialogar, ahora vamos a dialogar unos minutos con nuestro querido amigo y compañero, nuestro entrañable compañero, este militante maravilloso que es Manu Pidea. ¿Cómo te va, Manu? Buenos días. Hola, buenos días, hermano. ¿Cómo vais? Un placer estar con vosotros de nuevo después de tanto tiempo. Bien. Nosotros también, es un placer tenerte con nosotros. No andamos tan bien en Argentina, como ya sabrás, pero bueno, Lo que sucede con Palestina, con el pueblo palestino, que siempre es una preocupación para nosotros, es el motivo por el cual cada dos por tres te estamos molestando para poder hablar y poder que nos puedas contar lo que va sucediendo. Y hoy hay dos noticias que tienen una importancia mayúscula. Una es la liberación de Jaed y Narimán, que afortunadamente ya están en su casa, pero la otra no es tan linda que digamos, porque la flotilla de la libertad ha sido abordada por las fuerzas israelíes. Así que me gustaría que hagas referencia a esos dos temas. Bueno, lo primero, decirte que no es una molestia nunca hablar con vosotros, es siempre un placer y ya me gustaría tener oportunidad de hacerlo con más frecuencia. Hay determinadas, ahora mismo tengo ciertas responsabilidades que me obligan a viajar mucho y no me permiten estar siempre conectado, pero desde luego que no es una molestia. Os agradezco que me deis la oportunidad de darle voz en la medida de lo posible al pueblo palestino. Pues sí, evidentemente, efectivamente hay dos noticias, una festiva y otra en absoluto festiva. La primera es la liberación de la leona palestina Aje, que se ha convertido por su dignidad, por su fuerza, por su resistencia, por mil razones, se ha convertido en uno de los símbolos más potentes de la resistencia popular palestina. O sea, me imagino que sabrán tus oyentes que esta niña, bueno, entró en la cárcel en diciembre del año pasado por darle una bofetada a un soldado. Si lo dejamos así, bueno, pues puede parecer una tonterilla, pero bueno, es una niña que está resistiendo contra las fuerzas israelíes de ocupación prácticamente desde antes de echar los dientes, que ha presenciado cómo han matado a varios miembros de su familia, como a otro el día en el que le pegó la bofetada al soldado, una hora antes le habían pegado un pelotazo a su primo Mohammed de 14 años y le habían reventado la cabeza. Luego entraron en su casa, en el patio de su casa, provocando, y ella, bueno, pues esta vez no se limitó a chillarle y a empujarle, sino que le dio una bofetada a uno, una bofetada que, bueno, una chiquilla que medirá 1,50 m, un Robocop de estos, pues imagínate que el tío apenas si sí se daría cuenta. Claro, sí. El tema es que el ministro de Educación, ultraderechista, un nazi, el líder de los colonos. Vio esto en televisión y pidió que la encerraran a ella y a su madre y que la tuvieran encerrada de por vida. Pedía cadena perpetua para ella y para su madre. Para su madre por difundir el vídeo en el que ella le daba la bofetada al soldado. Claro. Bueno, la estuvieron interrogando con unos métodos durísimos. Algunos de los interrogatorios se han filtrado en vídeo y han sido desde luego no han sido amables en los interrogatorios, y ella con una dignidad tremenda se ha negado incluso a decir su nombre. O sea, ella no reconocía al tribunal militar de la ocupación y por lo tanto se negó incluso a dar su nombre. La petición de pena, ya te digo que inicialmente era de cadena perpetua, fueron rebajándola a 30 años, después a 10 y tal, y al final lo que ha estado en la cárcel han sido 8 meses. Gracias a la tremenda movilización mundial que había para su liberación. Uh-huh. Ella, como ya he dicho antes, se ha convertido en un símbolo muy potente y la gente se ha visto reflejada en ella y se ha movilizado al punto de que ha conseguido partirle el espinazo a la ocupación. Uh-huh. Ella y su madre han sido liberadas después de 8 meses en la cárcel. Y afortunadamente pues ya están con Bassen, con su padre, y las primeras declaraciones que ha hecho han sido pues dignas de elogio. O sea, lo primero que ha hecho es comprometerse a seguir resistiendo hasta acabar con la ocupación de su tierra y pedir que no se pare la movilización una vez que ya ha sido liberada, sino que siga movilizándose por los más de 6.500 palestinos y palestinas que están en cárceles israelíes, por en torno a 60 mujeres y más de 300 niños y niñas. Uh-huh. Entonces, desde luego... va a seguir dando guerra, ella no se va a rendir, como el pueblo palestino no se rinde. Uh-huh. La fuerza de ocupación podrán tener toda la arma del mundo, todo el apoyo internacional de sus cómplices, empezando por el cacique. Bueno, cacique para vosotros a lo mejor no tiene una connotación negativa, aquí cacique sí la tiene. El cacique nos referimos al, no sabía cómo traducirlo. Bueno, el matoncito de Trump, que de algún modo está convirtiéndose en un ariete del sionismo más allá del propio gobierno israelí, ¿no? Uh-huh. Y ellos podrán tener todo ese apoyo, pero los palestinos tienen la razón, tienen la fuerza de su dignidad, de su orgullo, y tienen además el apoyo de la mayoría de los pueblos, que al margen del papel de lamebotas que hagan nuestros gobiernos, los pueblos están con el pueblo palestino como no podía ser de otro modo. Uh-huh. Lo que ocurrió con Jaez ha roto también gran parte del cerco mediático que durante mucho tiempo se había establecido para la lucha palestina, porque vos fíjate que hasta medios a nivel internacional que jamás reflejaban la realidad del pueblo palestino tuvieron que hacerse eco de esta detención, de este secuestro de Jaez. Sí, sin duda, hoy me ha sorprendido gratamente que la televisión española, que es una televisión, bueno, no voy a cansar mucho con lo que significa la televisión española, una televisión pública pero al servicio del gobierno, pero además al servicio del anterior gobierno, porque sigue la misma dirección que cuando estaba el gobierno de la derecha rancia que hemos padecido aquí en los últimos 6 años, y hasta la televisión española, el canal de 24 horas, que lo he estado viendo esta mañana, pues abría sus noticias con la liberación de Aje, además haciendo una crónica bastante objetiva, ¿eh? No con la manipulación y la intoxicación y desinformación que suele caracterizar a este medio, ¿no? Uh-huh. Sí, Aje, yo creo que en esto, y esto es una visión personal, pero me temo que es cierta, creo que en este tema ha pesado también, aparte de la trayectoria de Aje, que es digna de toda la atención del mundo, creo que ha pesado también el hecho de que no parezca palestina. O sea, una chica que parece europea, con el pelo rubio, o sea, me va sin pañuelo y tal, y entonces de algún modo lo europeo y lo eurocéntrico pues se ven reflejados en ella. Claro. Yo creo que es que Ajes, con esa misma trayectoria heroica que ha tenido en su vida, si fue una niña con tez morena, con rasgo árabe y un pañuelo, pues quizás le hubiéramos prestado bastante menos atención. Sí. Pero bueno, que esto en absoluto quiero que se interprete como que ella no tiene mérito, ¿no? Y que le prestamos atención solo por el hecho de ser rubia. No, digo que eso ha ayudado. Claro. Ha ayudado a que nos veamos más reflejados en ella que si tuviera otro rango. Seguro. Bien, vamos con el otro tema sobre la flotilla de la libertad. Sí, pues bueno, como era de esperar... Primero explicarle a la audiencia qué es la flotilla de la libertad, por favor, porque hay muchos que no lo conocen. Bueno, la flotilla de la libertad, la primera intentona, la primera vez que se lanzó la flotilla de la libertad con tal nombre, fue en el año 2010, en el que una flota de muchos barquitos y uno grande, que era el Mavi Mármara, pues intentaron romper el bloqueo que sufre la Franja de Gaza desde el 2006. Esto acabó de forma dramática con el abordaje de este barco, el Mavi Mármara, en el que asesinaron directamente a 11 compañeros, a 11 activistas turcos, y a 50 y tantos lo dejaron mal herido. Uno de estos 50 y tantos murió después. Luego hemos ido reeditando la flotilla pues casi cada año. En el 2011, en el 2011 es que la vivimos directamente porque formarte de ella, y montamos una flotilla de 14 barcos que fueron secuestrados en Grecia. No se nos pegó el gobierno griego al servicio de Israel y de Estados Unidos, como siempre. El gobierno que había, no me acuerdo quién era el primer ministro entonces, bueno, pues inmovilizó la flotilla allí en Grecia, y bueno, tuvimos que incluso hacer una huelga de hambre para que nos devolvieran los barcos. Cada año se ha ido reeditando. El año pasado tuvo la característica muy interesante de que era una flotilla exclusivamente de mujeres, y este año pues de nuevo se han reeditado. Han sido tres barcos, el Alauda, el Freedom y el Falestín. Y bueno, llevaban medicina, material escolar, cosas así para llevarlo a Gaza, y a 50 y tantas millas en aguas internacionales, en un claro acto de piratería ilegal, pues Israel lo ha abordado y está trasladando ahora a los activistas, lo está trasladando a la cárcel de Axdod. Imaginamos que es así porque es lo que suele hacer. Bueno, digamos que no es ninguna sorpresa. Lo que pasa es que, claro, teniendo ya la experiencia del Mavi Mármara, pues no se presenta ningún tipo de resistencia más allá de sentarse y esperar que los miembros de la Fuerza Israelí de Ocupación evacúen a los activistas, pero sin mayor violencia, porque no es necesario, ¿no? Uh-huh. No es necesario entregar mártires, y bueno, de algún modo se cubre el objetivo, en el sentido de que pone bloqueo de Gaza otra vez en los medios, ¿no? Desgraciadamente, si no fuera por actos como estos, pues parecería que la Franja de Gaza ha vuelto a la normalidad, cuando nada más lejos de la realidad. La Franja de Gaza está en el peor momento de su historia. Después de la guerra del 2014, el bloqueo se ha hecho más estanco, y no se pueden ni reconstruir las viviendas destruidas, no se puede introducir suficiente carburante para que funcione a pleno rendimiento la única central eléctrica que hay allí. Los quirófanos pues están funcionando pocas horas al día, las incubadoras, las máquinas de diálisis, un bloqueo criminal que se ve agravado por el hecho de que Estados Unidos ha recortado sustancialmente, o sea, ha recortado en 5/6, o sea, de 360 millones de dólares que daba la UNRWA, que es la agencia de la ONU encargada de tener cuidado de los refugiados palestinos, de los 5.400.000 refugiados palestinos, a los que Israel no les permite volver a su tierra, incumpliendo una vez más una resolución de la ONU, la resolución 194/48, bueno, pues le ha recortado los fondos, con lo cual la UNRWA ha tenido ya que dejar de prestar determinados servicios y empezar a despedir a trabajadores palestinos. Esto es un drama absoluto, porque, te digo, por ejemplo, la Franja de Gaza, el 70% de la población son palestinos de otros territorios, palestinos de los territorios ocupados en el 48, que se refugiaron allí en la Franja de Gaza. Ellos sobrevivían gracias a la ayuda de la UNRWA. Ahora, al no llegar esa ayuda, pues no sabemos qué va a pasar. O sea, en un territorio en el que ya es dramático todo, si desaparece esta ayuda, Además, tienen que cerrar colegios o no abrirlos, porque es que ahora mismo no hay fondos ni siquiera para abrir los colegios el mes que viene. Recortar la ayuda alimenticia, recortar en clínicas. O sea, la situación es absolutamente desesperante. La propia ONU considera que en el año 2020 no se va a poder vivir en Gaza. Pero bueno, hace un diagnóstico acertado, pero no aplica ningún tipo de tratamiento, ¿no? Porque ya sabéis que Estados Unidos ejerce el derecho de voto, o sea, el derecho de veto en cualquier tipo de medida que pueda perjudicar a su socio en la zona, que es la entidad sionista, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, la situación es dramática y todo apunta a que no va a mejorar. Al contrario, parece que todo apunta a que empeorará. Uh-huh. Con lo cual tendremos que estar atentos, y lo que sí aprovecho, la oportunidad que me da, para pedirle a los hermanos y hermanas de la patria grande que participen en las movilizaciones que se estarán convocando en todos los territorios hoy y todos estos días para denunciar este acto de piratería ejercido de nuevo por la entidad sionista contra activistas pacíficos que lo que hacían era llevar medicina a un pueblo que lo necesita, ¿no? Sí. Y que intentemos que este acto ilegal no quede impune, como suele pasar con todo lo que hace la entidad sionista, ¿no? Entonces, bueno, pediros que esto no quede simplemente en que escuchéis que os estoy dando la chapa, que os estoy pegando la paliza con este asunto y ahora nos olvidemos, sino que lo que se trata es de apoyar las campañas que se van a hacer para denunciar esta nueva, no sabría ya cómo llamarlo, ¿no? Este nuevo acto de piratería, vamos a dejarlo ahí. Seguro. Por parte de las fuerzas israelíes de ocupación. Seguro. Querido Manu, te agradecemos infinitamente la comunicación, te mandamos un fuertísimo abrazo y sabes que el micrófono siempre está disponible para vos, para el pueblo palestino, para su lucha, que alguna vez, ojalá alguna vez, se concrete en una victoria donde puedan vivir en libertad y en paz. Muchísimas gracias, hermano, y un abrazo fuerte para todos tus oyentes. Gracias, querido. Hemos dialogado con Manu Pineda, nuestro querido amigo y compañero, que da cuenta sobre las realidades del pueblo palestino, tremendas realidades del pueblo palestino, que la comunidad internacional, ¿qué hace? Mira para otro lado. Y concuerdo con lo que dice Manu. Jaez Tamimi es rubicita, tiene un aire eurocéntrico. Por eso los medios, que responden también a los monopolios, le han dado un poco de bola. Ya volvemos con más El Club de la Pluma. Estás escuchando El Club de la Pluma. ¿Cuánto faltaría a los cuantos palos de gendarmería? Vamos a nombrar como merecerían a quienes hundieron tu patria y la mía. A los cuantos presos por su ideología, a los cuantos muertos, a cuánta unidad se empieza a llamar como le corresponde al que ataca y miente y tapa y esconde. A las cuantas noches cerradas y oscuras, a las cuantas voces que no se enmudecen cuando la censura y el pánico crecen, si no es dictadura, ¿cómo se parece? A los cuantos panes faltando en la mesa, a los cuantos días de incumplir promesas, a los cuantos tanques sobre la avenida, a los cuantos gases y balas perdidas, a las cuantas leyes contra los obreros, a los cuantos pibes en los merenderos, a los cuantos jóvenes desocupados, a la cuanta angustia de los jubilados. Sin soberanía, quitando derechos, dejando sin techo a miles de familias, condenando al pueblo a otro cruel fracaso. Si no es dictadura, estamos a un paso. tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum. Son las 3 de la mañana, dicen que apenas un santito, bajito yo lo que dice, camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Acaba de sonar el teléfono, nos ha llamado, ha levantado el tubo un compañero de Radio Inédita, Luciano, del programa El Jazz que a mí me gusta, que va los sábados de 18 a 19, para felicitar a Josefina Piana por la nota sobre el Ecuador y diciéndonos, recordándonos en realidad, que todos los domingos escucha el Club de la Pluma. Gracias, Luciano, te mandamos un fuertísimo abrazo. Y ahora llega el momento de lo que habíamos anunciado en esta semana. Gustavo Yeti Godoy, nuestro querido mi compañero, nuestro peleador, él se ha encargado de realizar una producción sumamente importante. Ya parte de ella la estuvimos escuchando el domingo pasado cuando compartimos la entrevista que le había realizado a el lonco Johannes Wala, que bueno, se ha concretado la domiciliaria, ¿sí? Y por supuesto que debería estar completamente libre, sin ningún tipo de ataduras ni nada, ¿no? Pero bueno, por lo menos se logró la domiciliaria. Y Gustavo Yeti Godoy le hizo la entrevista, una entrevista sumamente importante, muy buen trabajo. Y ahora vamos a compartir otra entrevista que realizó nuestro amigo y compañero al papá de Rafael Nahuel, a otra víctima más de esta dictocracia, de este gobierno genocida que nos está llevando a la ruina. Vamos a compartir la entrevista que le realizó Gustavo Yeti Godoy al papá de Rafael Nahuel. ¿Quién se lo llevó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si fue la gendarmería, ¿dónde está? ¿Dónde está? Estás escuchando el Club de la Pluma. Es un lugar al que se llega en topadora, en la frecuencia de algún celular, es el agua que no corre más. Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre. Contenedor de diversidades. Una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma. Que despliega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín. Volves contento del shopping a tu gueto en monopatín. Bueno, buenos días a todos para los compañeros del Club de la Pluma, en nuestra columna de ecología y de defensa del medio ambiente. Hoy nosotros en distintas oportunidades y en casi todas nuestras columnas pedimos justicia por el ataque y el asesinato del compañero Nahuel, Rafael Nahuel, que nosotros los consideramos una víctima de defender el territorio, de defender el monte, de defender el agua y de defender la naturaleza. Bueno, pero con decirlo no alcanza, y hoy nos tomamos el atrevimiento de comunicarnos con su familia, con su papá y su mamá. Le hemos hablado en alguna oportunidad con su mamá, pero nos costó bastante, y hoy tenemos una nota con el compañero papá de Rafael. Estos días han recuperado un territorio, y bueno, él nos va a contar mejor cómo es, y cómo es su organización y su familia, y cómo defienden su territorio, porque nosotros tenemos que partir de que no sabemos nada de la comunidad mapuche o del pueblo mapuche, y todo lo que sabemos por los medios y lo que imaginamos, no la realidad. Así que tenemos acá en línea, vamos a hacer una grabación con el papá de Rafael Nahuel. Hola, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, bien. Buenos días. ¿Cómo te llamas vos? Alejandro Rafael Nahuel. Bueno, queremos preguntarte, ¿cómo está la cosa allí? ¿Cómo está la causa con respecto al asesinato de Rafael? Y bueno, la semana pasada cuando se vieron una audiencia con Pinto, sí, con el que le iba a asesinar a mi hijo Rafa, y sí, bueno, y tuvo frente al juez todo y nos hizo ese cargo, dice que él declaró que él no fue, que fue el compañero de él. Ajá. Y quedó como que él no fue. Eso, ahora hay otro, el compañero, seguramente esta semana tiene una audiencia, eso, uno de esos tiene que quedar detenido, uno de esos fueron, eso, que fue que está ahí con el dedo en la punta ahí, fue el Pinto. Ah, Pinto. Nada más que Pinto está toda la culpa de su compañero para no hacerse cargo. El compañero dice, yo lo presté el arma a él. Sí. Yo estaba dentro del jugón. Ajá. Y bueno, ahí está. Y uno de esos dos, bueno, eso, nosotros que lo va a pensar, fue Pinto. Ajá. Porque lo contrató todo el arma, como a 38, y yo he tirado cartuchos. Y el otro creo que yo he tirado como 50. Uno de esos dos, bueno. Fue un fusilamiento por la espalda a Rafael, ¿no? A Rafita, sí. Bueno, decime, te quiero hacer una pregunta. Los compañeros de la comunidad en ese momento cuando se produce el asesinato de Rafael, ¿qué estaban haciendo exactamente? ¿Cuál era el reclamo de la comunidad? ¿Ahora? Sí, en el momento que se produce la represión y lo matan a Rafael, estaban haciendo una manifestación. Era porque no iba a tener porque hay un padre chiquito igual ahí, chico de la familia ellos, y bueno, estuvieron los chiquitos, la familia ahí, y bueno, ahí vino todo el problema por la tierra. Por eso estaban luchando por la tierra. Ajá. Y bueno, después de Rafa fue a acompañar y bueno, pasó que pasó y asesinaron a Rafita. Sí. Ayer y antes de ayer, los medios locales, nacionales, tuvo una gran repercusión de la recuperación de un edificio y un predio por parte de una comunidad. Y decían los medios que vos estabas ahí y tu compañera, la mamá de Rafael, también estaban allí. ¿Esto fue así? No. Nosotros estamos acá en la casa. ¿No fueron nunca allí? Fuimos así, cuando pasó eso, fuimos a ver a... ahí me dijo, salió Rafi. Ajá. Tuvimos una reunión con ellos, eso lo estoy después yo solo, me he quedado ahí. Eso yo como familia no me he quedado. Ajá. Decime, te hago una pregunta. Ese territorio a recuperar, ¿qué valor tiene para la comunidad mapuche? ¿Qué representa para ustedes? Y yo me dije, porque la otra vez estuvimos en el parque, porque vio que vino todo por el problema por la tierra, tiene la culpa al parque, tiene la culpa la justicia, el juez, la fiscal, todo tiene la culpa ahí. Ajá. Y yo nada más que chito. Y yo que le dije, que yo voy a hacer una casa y así con lo que está la vida a mi hijo, eso me voy a quedar ahí porque no va a quedar como que, porque eso que quiere, cuando quitó la vida a Rafita y que la otra gente que se vaya de ahí. Ajá. ¿Me comprende? Sí. Yo digo, entonces usted estaba esperando que se cine a alguien para que se salga los mapuches, ¿no? Digo. Sí. Ese que dice yo al jefe de parque, ¿no? Ajá. Ese que es eso, y bueno, ahora. Y bueno, ese que le dije yo. Ajá. Dijo, no, me dice, no, yo no quería eso, y ahora usted que me va, qué solución me va a dar, y me dijo, yo no me voy a correr ahí la tierra, yo no soy ahí la tierra, si yo no soy mapuche. Ajá. ¿Cuándo yo no soy mapuche? Mi Ajá. hermano, mi familia son mapuche. Ah, vos no. Y, no, yo no soy mapuche. ¿Tu compañera sí? No, ni uno de vos. Ajá. Yo le dije parque para que también que se ponga la pila, porque su profesor sé que el parque también tuvo la culpa y él que está mandando para la jardinería, a la policía, todo. Ajá. Para que siga mal si lo movió. Ajá. Pero vos no sos mapuche. No, yo no soy mapuche. Ajá. No. No sé si me viste la foto, yo ando así con mi gorrita y mi cartera y nada más. Ajá. No, nosotros teníamos entendido que Rafa era mapuche. No, Rafita fue compañero, hermano. Ajá. Y quería agarrar la tierra igual para estar ahí. Ajá, para vivir ahí. Sí, eso sí, eso, bueno. Y decime, te hago una pregunta, de acá de lejos, porque nosotros no sabemos. ¿Vos qué crees? ¿Ellos para qué quieren el gobierno, los Benetton y todo eso? ¿Para qué quieren la montaña? ¿Para qué la quieren? ¿Qué quieren hacer con eso? A nosotros lo va a pensar. Si lo ocupa algún turista que ve que tiene guita, para vendérselo. Ajá. Y parque lo que le quiere para hacer cabalgata. Ajá. Porque eso que hace para ganar guita ellos. Ajá. Vos decís que atacan a los mapuches y echan a la gente porque lo quieren para ellos. Sí. Porque a ellos le han prometido otra tierra un poco más para saber dónde está, ¿no? Ajá. Y ellos no quisieron porque esa tierra ya lo tomaron ellos. Ajá. Y yo no les puedo decir nada de eso, pero bueno. Eso, pues si lo ofrecieron a los otros, porque no les deja tranquilo ahí esa tierra. Sabiendo que se lo quitaron la vida a un pibe de 21 años, a Rafita Nahuel. Sí, así es. Y eso que nosotros lo vuelven a dar, porque sigue luchando todavía, sigue ahí la jardinería, sigue la policía. Sí, ahí estuvo metida la Bullrich, el Macri, todo eso. Sí, todo eso, tiene toda la culpa, si uno se quiere hacer cargo ahora. Porque a nosotros nos da la impresión, no sé ustedes que conocen más de allí, que fue una orden de tirar, lo ordenaron tirar. Sí, lo ordenaron el día, antes de eso, tuvieron como una semana, dos semanas, creo, esa gente cortó de blanco. Sí. Y el piano, cómo era la movida de ahí el campo ese, sí. Donde están los peños. Bueno, sí. Tuvieron como una semana, creo que no me acuerdo bien, una o dos semanas, tuvieron ahí piando cómo era la movida ahí, si había mucha gente. Y, bueno, y ahí se corrieron eso y ahí fueron los otros asesinos que fueron como seis que se vieron para arriba hasta el cerro. Ajá. Bueno. Y ellos primero estaban piando en un zanjón. Claro. Todo el blanco, le dijeron a vosotros, era todo el blanco. Claro. Yo, esa está para parar para eso. Claro. Bueno, no te interrumpo más en tus quehaceres porque me avisaste que tenés que ir a trabajar. No, ir a ver mi caballo. ¿Eh? Ir a ver mi caballo. Ah, tenés que ir a ver los animales. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo? Disculpe, yo te voy a pedir que nosotros estamos pidiendo justicia por Rafita y nos vamos a bajar los brazos, que queremos ese que lo asesinó a mi hijo, que se vaya preso. Así es. Eso es que queremos. Que no sea así, que nos siga pasando más joven y más gente, sea como sea la gente, porque no es la cosa de llegar y matar. Así es. Nosotros decimos que hay responsables, y responsable fue el que tiró, el que ordenó, la Burrich y el Macri. Ese tipo va a venir acá, eso no sé qué pasó, ese tipo no sé cómo no lo saca a los dos. Pues la gente está haciendo pura desastre. Sí. Es así, ¿no? Está haciendo puro... Sí. Puro mal a la gente, ¿no? Desastre con los pobres, ¿no? Porque los ricos ahí cada vez agarran más territorio. Los glaciares, todo. Sí, los ricos lo tienen como un chiche. Claro. Acá nosotros estamos en un barrio, hay mucha gente acá que necesita y va a hacer algo para su familia, robarlo, ahí está la policía haciendo saneamiento. Eso, ahí está Marquis que nos recorre los barrios, viene acá a Bariloche, es como acá por todos lados, muchos países estamos los mismos. Bueno, un gran... Muchas gracias por ayudar a nosotros, sabemos que por ahí lo están llevando con la ayuda de Rafita, pido justicia. Sí. Y yo, por mi parte, muchas gracias, que hemos decidido por hablar con usted. Muchas gracias, mi señora, igual que pasa que mi señora escucha poco, ¿vio? Ajá. Y bueno. Muchas gracias a toda la gente que me está escuchando, gracias al papá Rafita Noel. Sí. Y muchas gracias, muy agradecido. Cada domingo en el programa que se llama El Club de la Pluma, acá desde Cosquín, el director de la radio pide la cárcel para los asesinos de Rafa, la Burri y Macri por haber asesinado al compañero Nahuel. Nosotros que queremos eso, me ha gustado juntarnos con esa gente y cara a cara para preguntar si ellos no tienen familia, porque nosotros sabes cómo estamos destrozados por el medio, porque nunca lo esperamos esto que le iba a pasar con mi hijo Rafita. Nunca lo esperamos, ni lo soñé nunca. Y yo estoy muy mal, estoy dando por dejando a nuestro hermano, mi hijo. Una cosa que yo no me voy a olvidar nunca me voy a olvidar de Rafita. Y bueno, muchas gracias ahí. Gracias a vos por concedernos esta entrevista con este dolor. Tratamos de hacerla con el mayor de los respetos y el mayor de los abrazos para la mamá y para vos. Muchas gracias a la gente que nos está acompañando, ayudando, pido justicia por Rafa, lo mando muchos saludos y un abrazo. Gracias a vos. Nos vemos en la calle, compañero. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Esta fue una nota con los papás de Rafael Nahuel, asesinado por la Gendarmería y la Bullrich y el gobierno de Macri, para la columna ecosocialista del Club de la Pluma. Gustavo Zetti Godoy. Estás escuchando el Club de la Pluma. Perdimos, no pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cable. Necesitamos, ¿cuánto faltaría? A los cuantos palos de gendarmería vamos a nombrar como merecerían a quienes hundieron tu patria y la mía. Lo último para... No digo que sea para cerrar lo último que voy a leer yo, que es un comentario, un aporte que hace otro compañero al debate que se generó desde temprano. Gabriel Espeche le responde a Mónica Gómez, ¿sí? Dice: hola cumpa, acepto tu convite, solo una cuestión, y es respecto a la unidad y la forma que se traduce en método. La unidad desde un programa es el método que venimos haciendo, y la forma es una consecuencia de ello. Caemos en lo meramente electoral, con lo que eso conlleva, roscas, oportunismo. Lo que el enemigo teme es que nos accesos en revolución, ese es el punto. Y una unidad para eso hace de lo concreto, hacer un programa y luego salir a decir y militar como que, muchachos, esta es la posta, vengan. Eso no sirve, eso nos condujo hasta acá. Eso es lo que dice Gabriel Espeche. Seguramente usted no está de acuerdo. ¿Adivine? Tiene que mandar saludos a Osvaldo Ortiz Ogaray, que nos está escuchando desde temprano de allá de Corrientes. Sí, ¿sí? Y está elucubrando alrededor de un horror, porque nosotros no nos enteramos de nada de lo que pasa en el interior del país. Usted sabe que lo mediático es absolutamente selectivo, sí, sobre qué cosas va a desarrollar. Usted sabe que CETERA ha convocado un paro por 48 horas a partir del lunes, sí, que SUTEBA ha convocado un paro por 72 horas y que hay 6 distritos aparentemente en el país que no estarían dando clase a partir de mañana. Entonces Ogaray nos decía que la situación de los docentes en Corrientes es verdaderamente muy complicada. Corrientes es una de las de los distritos que no comenzará las clases mañana y que tienen uno de los salarios más bajos del país. Gracias, Osvaldo, por traer la realidad correntina a esta mesa del Club de la Pluma. Bueno, che, Álvaro, Leonel Cabeza Núñez, si querés que te saludemos, yo te saludé temprano, ahora no es culpa mía que vos te levantaste tarde, che. Fuerte abrazo, negro. Bueno, señora, nosotros vamos a dejar a la audiencia escuchando la columna de nuestra querida amiga y compañera Lucía San Giorgio, Empoderadas, que la elaboró para el día de hoy para compartirla con todos nosotros. Y después vamos a compartir también las otras dos efemérides que tenemos para el día de hoy, que una, la noche de los bastones largos, noche triste y dolorosa para la Argentina, una de tantas, ¿no?, donde las diversas dictaduras se encargaron de plagarnos de sangre los calendarios. Y otra, el recuerdo de una grande, de una de las más grandes en la historia política del país, que de haberse prolongado su existencia, muy probablemente hubiese transformado mucho más la realidad de los humildes, para mejor, por supuesto. Nos referimos a María Eva Duarte de Perón, Evita, para los que siempre la han querido. Y bueno, y por supuesto, el informativo Alba, que prepara la gente de América 21 semanalmente. ¿Usted se despide de la audiencia, señora? Será hasta el próximo domingo en el Club de la Pluma, pero además espero que todos nos encontremos en la calle el próximo miércoles, 1 de agosto, y luego la otra semana para conseguir que el derecho al aborto sea ley. Estemos atentos. Pongamos en la agenda salir a la calle a pelear por lo que nos corresponde. Hasta el próximo domingo. Mira, si todos tuviésemos que hacer una agenda para salir a las calles por las peleas que nos quedan, por las peleas y las luchas que debemos librar, es larga, es muy larga. Pero mira, hoy te lo dijo Manu Pineda, ¿sí? Hay que salir a pelear por la dignidad, la libertad y la independencia del pueblo palestino permanentemente, para que los nazis sionistas israelíes dejen de hostigarlos, de asesinarlos, de desaparecerlos, de secuestrarlos, como lo viene haciendo, no solamente con adultos, con adolescentes, con Mohamed Tamimi, sino también con niños, mujeres indefensas, ¿sí? Tendríamos que salir a pelear todos los días para exigir la justicia necesaria por el crimen contra Rafael Nahuel, contra Santiago Maldonado, contra los 44 submarinistas que muchos están olvidando, contra los bomberos que murieron en Iron Mountain, y cuantos más que van cayendo por esta dictocracia y tantos criminales sueltos que van ostentando poder y miserabilidad. Tendríamos que salir a pelear todos los días, cada día, en las calles, para lograr una vida digna para todos y todas. El próximo domingo, ¿no? ¿Usted qué me dice? Que le quitemos el potencial. No tendríamos. Lo haremos. Que así sea. El próximo domingo vamos a volver a esta trinchera comunicacional por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, que desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios, les vamos a seguir presentando batalla, les vamos a seguir exigiendo juicio por el crimen cometido por tantos y tantas, por tanta sangre derramada, por tantos sueños rotos, por tanta esperanza postergada. Pero yo estoy convencido que en algún momento la dignidad va a prevalecer sobre la miseria. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma. A los cuantos panes faltando en la mesa, a los cuantos días de incumplir promesas, a los cuantos tanques sobre la avenida, a los cuantos gases y balas perdidas, a las cuantas leyes contra los obreros, a los cuantos pibes en los merenderos, a los cuantos jóvenes desocupados, a la cuanta angustia de los jubilados. Sin soberanía, quitando derechos, dejando sin techo a miles de familias, condenando al pueblo a otro cruel fracaso. Si no es dictadura, estamos a un paso. Estás escuchando el Club de la Pluma. Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma. Muy buenos días a todas, a todos. Les habla Lucía San Giorgio y en esta ocasión quisiera hablar de los hechos de violencia que han estado sufriendo personas, sobre todo mujeres y jóvenes, por estar a favor del aborto, de la ley que va a salir, por pronunciarse a favor en la votación o bien simplemente por llevar el pañuelo verde que nos está identificando. Lejos de ser hechos aislados, estos se repiten en diferentes ciudades y en diferentes provincias del país e incluso más allá de las fronteras de la Argentina. Creo que es una situación muy grave y que da cuenta de la magnitud del cambio que estamos impulsando y hasta dónde esta prohibición, penalización y criminalización del aborto se basa en fundamentos muy profundos de órdenes de la sociedad que tienen que ver con el cuerpo de las mujeres, con nuestra función en la sociedad, pero también en nuestras propias vidas y del peso que tiene el mandato de la maternidad todavía hoy en nuestro país. Y por supuesto que esto es una situación que se repite también en todo el mundo. Por solo nombrar algunos casos, estos han sido reportados, por ejemplo, por Agustina Frontera en el sitio El Cohete a la Luna, que incluye, por ejemplo, a un grupo de mujeres que festejaba en Jujuy la media sanción del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, donde les arrojaron un baldazo de agua hirviendo. Casos en La Matanza, en donde a una pastora pentecostal que expuso en las audiencias informativas en Diputados, que fue amenazada e insultada. Esto también pasó con nuestra compañera del Paro Internacional de Mujeres y teóloga feminista, María de los Ángeles Roberto, quien está amenazada de muerte y ha tenido que limitar el acceso a sus propias redes sociales. Los insultos se repiten y tienen muchas veces tintes racistas. Chilena de mierda, peruana de mierda, lesbiana de mierda, obviamente muchísima homofobia y lesbofobia, hay mucho odio acumulado, muchas veces se trata de grupos de varones que han perseguido a adolescentes en los colectivos o en lugares públicos, que las han atacado. En un caso especialmente grave, en Carupá, San Fernando, enfrente de la terminal de colectivos del 343, donde se atacó a patadas a una adolescente por llevar el pañuelo, y a pesar de estar frente a la terminal, nadie intervino en esa situación. Ha habido casos, algunos más organizados, como es en Mendoza. Alicia Maldonado, referente del barrio y organizadora de una feria feminista, en donde la fueron a buscar a su propia casa, golpearon la puerta a patadas y han intentado lastimar de todas las maneras posibles, y además al acercarse a la comisaría, otro grupo autodenominado Pro Vida le dio una golpiza, patadas en el suelo, además de golpear a otras compañeras, y también insultada por su nacionalidad chilena. También pasó, por ejemplo, el caso de un senador de la provincia de Catamarca, Oscar Castillo, que cuando anunció públicamente que votaría a favor, recibió intimaciones del obispado local, que además advirtió a todos los legisladores que serían seguidos muy de cerca textualmente a la hora de votar. Han amenazado a él y a su familia, lo mismo a la cantante Jimena Barón, que participó de una de las presentaciones que se han hecho a favor del aborto legal. A través del Paro Internacional de Mujeres también han compilado diferentes casos de agresiones a violencia. En Tucumán, nuevamente un ataque contra un grupo de adolescentes. En la provincia del Chaco, en la provincia de Santa Fe, en donde amenazaron también con violación. En Neuquén, en la ciudad de Catriel, Río Negro, en la ciudad de San Luis. Es decir, esto se está repitiendo en un montón de lugares, y por más que no estén organizados a nivel nacional y no sea una organización o una agrupación la que lidera e impulsa estos ataques, claramente es un ataque generalizado y una reacción de un grupo de gente que se considera afín a este rechazo al aborto, pero que además no tiene problema en recurrir a métodos violentos y antidemocráticos para intimidarnos, porque esto ya no se trata solamente de la ley y solamente de la votación de los senadores, sino de que están buscando volver a esconder en un closet o abajo de la alfombra o a donde sea posible a todas las personas que estén manifestando con libertad y en democracia su apoyo a esta ley que nos deben a las mujeres y personas gestantes hace tanto. En los casos internacionales podemos, por ejemplo, nombrar el caso de las mujeres que han sido apuñaladas por personas encapuchadas durante una marcha a favor del aborto en Chile, en donde estas personas encapuchadas además iniciaron disturbios y destrucciones en torno de esa marcha, también obviamente con el fin de intimidar. Y hay un caso reportado también por el Paro Internacional de Mujeres en Perú, donde una mujer que llevaba el pañuelo verde de la campaña argentina, regalo de una amiga, recibió gritos e insultos de un hombre mientras viajaba en el colectivo. Es decir, hay aquí una campaña de violencia organizada contra las personas que estamos a favor de la ley del aborto, que consideramos que es una necesidad democrática que las mujeres podamos tener decisión sobre nuestros cuerpos. Y esto obviamente refleja también qué tan profundo calan esos discursos religiosos, dogmáticos, antiderechos y antidemocráticos, porque esto tiene que ver con algo que las personas sienten que les moviliza de formas muy profundas, y se creen en la legitimidad de utilizar la violencia en contra de otras personas. Creo que estamos viviendo tiempos muy oscuros en nuestro país. También esta semana que pasó se realizó la marcha en rechazo por el decreto que permite a las Fuerzas Armadas volver a intervenir en asuntos de seguridad interna, cuando esa ha sido una cláusula fundamental para el sostenimiento de la democracia durante todos estos años. Creo que algunas personas se sienten en la libertad de salir, de dejar salir lo peor que hay en ellas, y además legitimadas por discursos que tienen una gran masividad y un gran nivel de aceptación en nuestra sociedad a pesar de toda la violencia que involucran. Y es importante persistir en nuestro intento, saber que no van a derrotarnos con estos métodos viles en absoluto, solo van a lograr que redoblemos nuestra lucha, porque nosotras también estamos juntas y también estamos organizadas y también estamos dispuestas a defender aquello en lo que nosotras creemos y que creemos que corresponde que sea un derecho para todas. Por último, quiero destacar que no existen y no se ha dado visibilidad en absoluto, y no porque no los hayamos buscado, sino que realmente no se dieron ataques similares por parte de personas a favor del aborto en contra de estos grupos que se dicen por la vida y sin embargo claramente están a favor de la violencia y en contra de la democracia que tanto nos cuesta construir y sostener todos los días. Creo que es importante porque a veces se tiende a relativizar. Nosotras sabemos que tenemos la razón en esto y de ninguna manera necesitamos recurrir a la violencia, pero sí vamos a defendernos ante cada uno de estos ataques, a pesar de que no nos tomen las denuncias, a pesar de que las fuerzas policiales sean cómplices. Eso nunca nos detuvo en ninguno de los otros derechos que tratan de ponernos barreras para que no podamos acceder. Así que invito a todas las personas a seguir visibilizando estos actos de violencia que no tienen que tener lugar ni en este momento ni en ningún otro, y a estar atentos y estar atentas, acompañar, porque muchas veces los ataques se han dado en zonas públicas y no ha habido intervención de las personas alrededor, han sido espectadores pasivos o directamente cómplices. Creo que es importante que estemos atentos, justamente porque muchas veces se trata de disimular estos ataques, de aislar a la víctima, de separarlas de la persona, entonces de separarlas, perdón, del público. Entonces es importante entender que nos corresponde a todos y a todas prevenir esta violencia, no solo intervenir cuando sucede. Y bueno, creo que es un tema muy grave, muy serio, que se está dando en un contexto de muchos otros problemas y en un contexto de aumento de la violencia generalizada, pero me parece también extremadamente grave estos métodos intimidatorios que buscan reprimir y censurar la libertad de expresión de las personas para volver a esa ilusión que tenían de que la mayoría de las personas acuerdan con una prohibición totalmente anacrónica y que ya no tiene cabida, y que claramente se está resquebrajando el sistema de poder que permitía sostenerla. Así que muchas gracias por escucharme, un gran abrazo a todas y mucha fuerza a seguir luchando. Somos muchas, somos mayoría y tenemos la razón de nuestro lado. El aborto va a ser ley. Muchas gracias. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Estás escuchando el Club de la Pluma. Memoria, memoria, memoria. La memoria, lugar de encuentro con nuestra identidad. La dictadura encabezada por el general Onganía se autodenominó Revolución Argentina e intentó recrear en el país un proyecto de tipo corporativista. Con este objetivo, prohibió todas las instancias democráticas de representación de intereses, anuló las actividades de los partidos políticos y los declaró ilegales, clausuró el Congreso Nacional y censuró a los medios de prensa. Paralelamente, buscó estrechar lazos con las corporaciones empresarias y sindicales. Una de las primeras acciones de la dictadura fue intervenir la universidad pública y reprimir a alumnos, profesores e investigadores. En 1966, la policía que respondía a la dictadura encabezada por el general Onganía ingresó por la fuerza en diferentes facultades de la Universidad de Buenos Aires. Una vez en su interior, las fuerzas policiales reprimieron con sus bastones y gases lacrimógenos a científicos, profesores y alumnos, a quienes se acusaba de favorecer, con sus clases, el desarrollo de las actividades de quienes cuestionaban el orden impuesto por la dictadura. Luego de la violencia represiva, fueron destituidas las autoridades que habían sido nombradas mediante los procedimientos establecidos por la reforma universitaria del año 1918, es decir, por elección conjunta de profesores y alumnos, y en su lugar se designaron representantes de la dictadura. Como consecuencia de estas acciones, muchos de los mejores científicos del país debieron exiliarse y seguir sus carreras en el exterior. Esto fue la represión en la universidad, la noche de los bastones largos. Igual que Norberto,

lo inevitable. Colorín, evita, dijo la moraleja, colorado, evita la queja, la moda vieja. Este cuento se ha... No acabes, compañera. Evita, no te entregues, no te vayas. Aguanta todavía. Otro día, peronista, no te calles, compañera. Porque hubo, había una, dos veces, un verbo bien dicho y conjugado. Conjugue, compañera, descamise, renuncie, funde, dignifique, compañera. Evita el silencio, preséntese, preséntese. ¿Qué se siente todavía, bajito se siente, se siente. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estés donde estés, el alba de América Latina. Información y reflexión para todo el continente. Bienvenidos, bienvenidas a este resumen semanal de noticias que nos hará recorrer la región. Durante los próximos minutos vamos a estar escuchando la voz del presidente de Venezuela con nuevos anuncios económicos. Ecuador y Paraguay serán otros de nuestros destinos. Saludamos y damos la bienvenida a Adrián Fernández. Hola Giselle, bienvenida también al Alba de América Latina. Un saludo a todas las emisoras que retransmiten nuestro programa. Esta semana la Corte Suprema de Justicia de Colombia llamó indagatoria al expresidente Álvaro Uribe por un caso de fraude procesal. En unos minutos vamos a explicar de qué se trata esta acusación y qué puede pasar con el todavía senador colombiano. Argentina será otro de los países donde haremos parada. Allí el presidente Mauricio Macri decretó modificaciones para la intervención de las Fuerzas Armadas. Otra noticia nos va a llevar a Honduras, donde se destapó en estos últimos meses y se concretó esta semana un pedido de detención contra 38 personas, la mayoría de ellas legisladores o exfuncionarios de los dos partidos políticos tradicionales de Honduras, el actual Partido Nacional, Partido del Gobierno, y el Partido Liberal. En unos minutos también vamos a contar algunos detalles de esta causa por el desvío de algo más de 11 millones de dólares para financiar las campañas políticas. Ingresa en www.americaxxi.com.be. La primera parada de este viaje por nuestro continente la realizaremos en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro anunció una serie de medidas económicas con las que aseguró comenzará una nueva etapa en el proceso económico de la revolución bolivariana. Si bien admitió que las bases revolucionarias piden a gritos cambios en el modelo económico, Maduro señaló que el área económica es el punto más difícil de cualquier proceso revolucionario en un contexto de bloqueo y guerra económica internacional. Antes de enumerar las nuevas medidas económicas, Maduro anunció que llega a su fin la etapa de la economía venezolana dependiente del petróleo y reafirmó la idea de diversificar la matriz productiva del país. Entre el año 2004 y 2014, la revolución bolivariana por primera vez permitió que la riqueza petrolera por primera vez en 100 años llegara convertida en educación, en salud, en vivienda, en obras públicas, en cultura y en apoyo en seguridad social para los pensionados y en apoyo en general para la creación de empleo y el apoyo de las grandes misiones y misiones para nuestro pueblo. Primera vez que la riqueza petrolera verdaderamente se puso al servicio del desarrollo social, político, económico, financiero del país. Ese periodo de bonanza importante además significaba, no habiéndose establecido todavía los mecanismos de guerra económica, financiera, bloqueo, persecución que el imperialismo ha establecido en los últimos años, implicaba nuestro acceso a los mercados financieros mundiales. En cualquier momento el país podía salir al mercado financiero mundial sustentado en el barril petrolero y además no existía la persecución financiera. Hoy recuerdo y reitero en el equipo económico y ante el país, ha llegado a su fin el modelo rentista dependiente petrolero y no volverá. No solo estamos viviendo el final de una era de 100 años, sino que se instaló en Venezuela, y así tenemos que reconocerlo, visualizarlo, se instaló un modelo de guerra económica basada en el capitalismo salvaje, depredador, especulativo, ladrón. Tenemos que desinstalarlo, sin lugar a dudas, tenemos que desinstalarlo. Yo este debate lo voy a llevar al Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, porque sé que desde las bases, nuestros dirigentes, nuestros líderes y lideresas están dando un gran debate con las propuestas de recuperación, de activación, de futuro para Venezuela. Un tercer elemento tiene que ver con nosotros. Es aquello donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, de surgir. Es una verdadera encrucijada revolucionaria que estamos viviendo en el campo económico. Venezuela pide a gritos una revolución económica productiva, una transformación global del modelo económico, la gran revolución económica, que tiene ritmos y mecanismos muy diferentes a las revoluciones políticas, o a las revoluciones sociales, o a las revoluciones culturales. Sé lo que digo, lo sé muy bien, porque me ha tocado chuparme toda la guerra económica solito durante 5 años, y no he pedido cuartel, ni he dado cuartel. Y con la experiencia que he ganado y este poderoso equipo que he armado y el programa económico de recuperación que hoy voy a activar, ya estoy seguro que vamos a lograr los grandes cambios revolucionarios en la economía que Venezuela exige de manera extraordinaria y necesaria. Estoy seguro de eso. La jueza hondureña Lidia Álvarez envió a prisión a 19 personas, incluidos los diputados Elvin Santos del opositor Partido Liberal, Rodolfo Irías Navas y José Celín Discua del Partido Nacional, es decir, el partido en el gobierno, y al parlamentario suplente Lenín Rigoberto Rodas Velázquez de un partido minoritario que se llama Unificación Democrática. Todos están acusados de lavado de dinero y están involucrados en una causa por el desvío de algo más de 11 millones de dólares para financiar campañas políticas en los comicios de 2013. En realidad son 38 los acusados con orden de detención, entre ellos el exministro de Finanzas William Chong Wong, que falleció el pasado 17 de junio, por desviar 11.700.000 dólares para financiar campañas políticas en las elecciones de 2013, según la denuncia presentada el mes pasado por la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público Fiscal. La justicia hondureña ordenó el lunes de esta semana la captura internacional de estas 38 personas a las que estoy haciendo referencia. Todos están acusados de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos en perjuicio de la administración pública, de la fe pública y la economía del Estado de Honduras. La denuncia original fue hecha por el inversor italiano Pietro Di Battista, quien alertó que su fundación había sido utilizada de manera indebida en operaciones atípicas y no autorizadas. Los investigadores hallaron indicios suficientes de que fondos públicos destinados a fondos agropecuarios, agroindustriales y hortícolas habían sido destinados a financiar las campañas políticas. Allí aparecen involucrados los dos partidos que históricamente controlan el poder en el país, el Partido Liberal y el Partido Nacional del presidente Juan Orlando Hernández, reelecto a finales de 2017, recordemos además en medio de escándalos por corrupción, fraude y violencia que dejó decenas de muertos. El dinero utilizado para la financiación y legal de las campañas provenía de los ministerios de Agricultura y Ganadería y de Finanzas y eran desviados a través de las fundaciones Todos Somos Honduras y la fundación de Di Battista. La jueza Álvarez ordenó las detenciones en una causa que amenaza con ser un verdadero entramado de corrupción para lavado de activos y destinar de manera ilegal dinero del Estado para financiar las campañas políticas. En Argentina, el presidente Mauricio Macri emitió un decreto que reestructura las Fuerzas Armadas y la Defensa Nacional. El informe de Ignacio Díaz. Abuelas de Plaza de Mayo y otras organizaciones de derechos humanos, sindicales y políticas protestaron este jueves frente al Ministerio de Defensa argentino para rechazar la reforma militar anunciada al comienzo de la semana por el presidente Macri. El lema utilizado para la manifestación fue «Las Fuerzas Armadas Represivas nunca más», en respuesta a la decisión del gobierno de incorporar a los militares en tareas de seguridad interior. El plan oficial para reformar las Fuerzas Armadas implicó la derogación del decreto 727, firmado durante la presidencia de Néstor Kirchner, que habilita el uso de efectivos militares únicamente para responder a agresiones de otros estados. Según palabras de Macri, los militares asumirán tareas de seguridad interior, principalmente brindando apoyo logístico en la zona de frontera, así como también interviniendo en eventos de carácter estratégico. El ministro de Defensa, Oscar Aguad, anunció que a partir del 1 de agosto comenzará un traslado de efectivos a la frontera norte del país, que llegará a 3.000 personas y se sumará al actual despliegue de gendarmes. El objetivo principal es la lucha contra el narcotráfico. También habrá una reconversión del sistema de bases militares y se crearán unidades conjuntas con personal del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea para poder desplegar de manera rápida a 10.000 militares en cualquier parte del país. El uso de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior es un tema muy sensible en Argentina, especialmente por el papel jugado por los militares durante la última dictadura. El plan sistemático de secuestro, tortura y desaparición de personas desplegado a fines de los años 70 sigue muy presente en la sociedad, así como el temor a que puedan ser utilizados para reprimir la protesta social. Desde Buenos Aires, Ignacio Díaz. Estés donde estés, el alma de América Latina. El arte como medio. La poesía como transformación. Voces presentes en el alma de América Latina. Camila Moreno. Cantautora chilena. Un proceso muy bonito de que una canción, como el icono de la canción, en mi caso, de que ya no es una canción mía, sino que es una canción de la gente. Y eso adentro se siente como un proceso muy liberador. Una vida se apaga porque le estorba. Que no se muera pronto para darle la vacuna. Quieren millones, millones, millones. Millones, millones, millones. Millones de almas en su cuenta. Millones de represa en la tierra. En el mes de junio se cumplieron 6 años de la masacre de Curuguatú, en Paraguay, donde fallecieron 17 personas, 11 campesinos y 6 policías. Un hecho vinculado al desalojo en las tierras y por el cual se condenó a 4 campesinos. Sobre esto hay novedades. Nos las cuenta Jorge Zárate desde Asunción. La Corte Suprema de Justicia de Paraguay ordenó la liberación de los 4 campesinos que quedaban presos a resultas del juicio que se hizo por la masacre de Curuguatú. El máximo órgano judicial del país, en su sala penal, consideró que el juicio que había sido, en el que se habían condenado a 11 campesinos y que fuera ratificado por la Cámara de Apelaciones en lo penal, no tenía sustento probatorio como para mantenerse la condena de los campesinos. Imagínense que este juicio mantuvo presos a personas por casi 6 años, resultando ahora libres de toda pena y culpa de acuerdo al texto del fallo. El hecho sorprendió gratamente a todos los movimientos sociales que vienen peleando por la absolución desde junio de 2012, en que se diera aquellos hechos que luego derivaron en el derrocamiento de Fernando Lugo mediante un golpe de Estado parlamentario, como repetíamos, en junio de 2012. De esta manera, de alguna forma se hace justicia, aunque todo el mundo se pregunta quién le devuelve a los campesinos presos esos años perdidos en las peores condiciones de reclusión en el país. Desde Asunción, Jorge Zárate. La Corte Suprema de Justicia de Colombia llamó a indagatoria al expresidente y todavía senador Álvaro Uribe por una causa en la que se lo acusa de fraude procesal. Adrián Fernández desarrolla esta información. Uribe está acusado, tras 5 meses de investigaciones, de haber comprado testigos para incriminar al senador Iván Cepeda, quien originalmente lo denunció a Uribe por nexos con los paramilitares. A mediados de febrero pasado, el máximo tribunal de justicia de Colombia dio literalmente una vuelta de página en esta causa, porque dejó de investigar a Iván Cepeda y abrió el caso Uribe. El acusador entonces comenzó a ser investigado, y si Uribe se mantiene como senador, la corte seguirá adelante con la causa e incluso puede llevarlo a juicio y hasta eventualmente ordenar su detención. En cambio, si Uribe deja el cargo de senador para el cual fue electo y reelecto, como decíamos recientemente, el máximo tribunal de justicia deberá decidir si sigue adelante con la causa o si pasa el expediente a la fiscalía, en cuyo caso un fiscal deberá comenzar con la instrucción, debería revisar lo actuado por la corte, agregar o eventualmente quitar elementos de juicio, con lo cual, cuanto menos, la causa se dilataría en el tiempo. Esta estrategia de Uribe, que es la que llevó al ex candidato presidencial Gustavo Petro, principal líder de la oposición en Colombia, a pedir que Uribe se mantenga como senador y respete las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Petro dijo que la renuncia de Álvaro Uribe al Senado es para evadir investigaciones. Nadie se explica en Colombia cómo hizo hasta ahora Uribe para zafar de acusaciones que van desde el financiamiento a paramilitares hasta nexos con el narcotráfico, desde el aval a los llamados falsos positivos, es decir, aquel sistema que utilizaba jóvenes para ser asesinados a manos de fuerzas del Estado, haciéndolos pasar por guerrilleros, hasta los casos de espionaje durante su gobierno, o incluso de las condenas judiciales a sus partidarios por pagar sobornos para que el entonces presidente pueda reformar la constitución del país y ser reelecto. Una respuesta rápida a esta incógnita reside en verdad en esta misma enumeración de causas judiciales que, directas o indirectas, y más avanzadas o menos, pesan sobre Álvaro Uribe. Para cuando Uribe alcanzó el cargo de gobernador de Antioquia en 1995, donde se originan las primeras acusaciones importantes ante la justicia, ya había sido alcalde de Medellín en 1982 y senador de la República entre 1986 y 1994. Para entonces, Uribe tenía una estructura de poder que lo acompañaría hasta hoy. En este halo de protección se anota, por supuesto, Estados Unidos, primero con la alianza de Uribe con los gobiernos de Washington y más recientemente con esa alianza del ahora senador con la extrema derecha terrorista de Miami. Fiel a esta trayectoria, Uribe intenta ahora minimizar o deslegitimar la causa que sigue la Corte Suprema por soborno y fraude procesal. En estos días acusó a los servicios de inteligencia británicos, a los que definió como amigos del presidente Juan Manuel Santos, de grabar y difundir audios en los que, allegados al exmandatario, buscan que testigos cambien sus testimonios en este proceso para favorecerlo. Se impuso la presión mediática y política, dijo Álvaro Uribe en un mensaje de Twitter esta semana, aunque no está muy claro a qué presión mediática se refiere, en un país donde la concentración de medios en pocas manos tiende siempre a proteger a los más fuertes del poder establecido, sean estos terratenientes o representantes de la oligarquía. Sin embargo, esta es una de las primeras veces que los principales diarios colombianos eligen para ilustrar noticias sobre Álvaro Uribe fotografías del expresidente que lo muestran preocupado, enajenado, irascible. Son fotos de archivo que rara vez aparecen cuando la prensa hegemónica habla de quién es actualmente el político más fuerte de Colombia en lo que va de este siglo. Una primera conclusión política de esta cuestión es que aún antes de asumir, el nuevo presidente colombiano Iván Duque ya muestra los problemas de haber llegado hasta aquí de la mano de Álvaro Uribe. Esta semana tuvo que reafirmar públicamente que cree ciegamente en la honorabilidad del investigado, un hombre que siempre se ajustó a derecho, dijo Duque respecto de Uribe. La cuestión es que si acaso el expresidente termina preso, dejará cuanto menos una enorme piedra en la mochila de su ahijado político, Iván Duque, quien tiene previsto asumir el próximo 7 de agosto. Nos detenemos ahora en Ecuador. Allí continúa en debate la ley de comunicación, en donde se han realizado foros como la tercera jornada de comunicación comunitaria y plantón en los predios de la Asamblea de Diputados como medida de presión para exigir respeto y transparencia en el cumplimiento de la ley. Desde Ecuador, Olmedo Carrasquilla, de Radio Temblor Internacional. Hay que destacar que en distintos puntos de Latinoamérica, organizaciones, gremios, colectivos y por supuesto las comunidades rurales, tanto indígenas como campesinas, han venido luchando por ese acceso a los medios de comunicación. Y por supuesto, aunque Ecuador tenga una ley, un marco jurídico, también tienen dificultades en fortalecer a los medios comunitarios, ya que hay un monopolio también, como existe en México, en Bolivia, en otros países de nuestro continente. Y para eso estamos con Jorge Guachamín. Él es secretario ejecutivo de la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos de Ecuador, CORAPE, parte también de la familia de ALER. El tema, por ejemplo, del tema de concurso o de cómo se tiene que, por ejemplo, a través de CORDICOM, se pueda ciudadanizar un poco más el tema de la conformación, que sea un tema más ciudadano, obviamente por el tema del análisis que hace CORDICOM. ¿Por qué es la preocupación de la gente? Es que no se ve, digamos, políticamente ni siquiera un acercamiento. Nosotros hemos pedido reunirnos con el presidente de la República, así como se reunió con los medios privados, pero realmente no hemos tenido respuesta. Tú hablas en la asamblea y realmente en la comisión está totalmente dividida y se toma en cuenta que, claro, está basándose en las otras leyes y no en la comunitaria. Ingresa en www.americaxxi.com.be. Y en el final, Giselle, prometer para la semana que viene un informe especial sobre las conclusiones del trascendental Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela que se está realizando este fin de semana en Caracas y del cual pueden surgir elementos y factores económicos, políticos y sociales de cara a la nueva etapa que se abre en el proceso de la Revolución Bolivariana. Eso será la semana que viene. En el cierre de este programa queremos mandar un especial saludo a las y los oyentes de Radiolina FM de la ciudad de Marco Juárez, provincia de Córdoba, y agradecer las palabras de Martín, que se puso en contacto con nosotros y nosotras y quien es de alguna manera responsable del cierre musical del día de hoy. Nos despedimos con las manos de Filippi, los métodos piqueteros. Hasta la semana que viene. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Estás escuchando el Club de la Pluma. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Que pueden alzar vuelo por una esperanza, vuelo para el que se anime a soñar, sueño que quiero y no puedo alcanzar. Pero ¿qué le habrán hecho a este pobre país ahora que solo se arrastra? ¿Qué le habrán hecho? ¿Qué cielo podrá descubrir? Sanas quebradas, con la fe destrozada, cuentan que este país una vez fue un país de verdad.